Una semana más os traemos, amigos, un especial de cine. Hoy os traemos las tías duras del cine. No solo eso, además empezaremos como siempre con las Dark Critics. Tendremos por aquí el Auditorio Oscuro, una nueva sección que nos trae nuestro compañero el Coronel Kurz, que por fin se pasa por aquí. Seguido tendremos, como decía, el especial Tías Duras y las curiosidades del Emperador. Además, tenemos un pequeño especial también sobre E3, que bueno, llega un poco tarde, pero espero que lo disfrutéis. Y para finalizar, tendremos la entrevista con un Sith. Esta semana tenemos a Adrián López, guionista de la película Stirpe, un curioso cómic publicado en 1969, el cual se convirtió en un clásico de la noche a la mañana y desapareció el autor. Y Adrián López lo quiere contar para todos vosotros en esta película. Y vamos ya, sin más dilación, a comenzar este podcast repleto de acción. Y una pequeña disculpa, perdonad por el retraso de este podcast y por no tener combate esta semana. Hemos tenido demasiado poco tiempo libre. Sin más, comenzamos. Universo estrellado, lejos de Tatooine y Mordor, cruzando la puerta de Tannhauser y fuera del alcance de la nada, un podcast se alza por encima de todos. Miles de voces resuenan ya en el viento. ¿Puedes oírlas? Hola, soy Walter Bishop. Soy Leonardo DiCaprio. Soy Kratos, el que ha derrotado titanes y bestias. Soy John Nieve. Soy John Connor, la guarida del Sith. Cada día está más cerca el invierno. Las tinieblas vendrán. ¡Tenemos una urgencia! Jamás saldrás de origen. Uníos a la guarida. Uníos a la guarida del Sith. La guarida del Sith. La guarida del Sith. Asier Huarte y Cougar 19 comandan esta nave y surcan juntos las galaxias del cine, los videojuegos, las series, literatura y más allá, con la mejor tripulación que jamás se puede encontrar. Así pues, de comienzo una nueva aventura. Comienza la guarida del Sith. Darth Critics. Lo que hemos visto durante la semana. Y vamos con lo que hemos visto durante la semana, chicos. Vamos con las Dark Critics, que para empezar nunca está de más y a la gente le encanta. Y hoy tenemos por aquí a dos habituales de este programa, que son Elena, por una parte. Muy bienvenida, Elena. Hola. Y tenemos también por aquí a Gref. Buenas, querido Asier. Aquí estamos otra vez a ver lo que hemos visto esta semana, que creo que es más bien poco, pero bueno. Sí, pero igual nos echan una manita por ahí nuestros amigos del Fusion Freak Foro, que hemos lanzado la pregunta a ver si tienen alguna recomendación para nosotros esta semana. A ver si responden. Vamos entonces a empezar con lo que ha visto. Vamos con Elena, que me parece que tiene una listilla un poco más amplia que nosotros. Pues bueno, es que he estado constipada y he podido hacer pues sesión de estoy vaga, no voy a hacer nada más que ver series o películas. Y bueno, me he puesto al día con Aníbal. Me había quedado en el capítulo este raro que no habían puesto por lo de los atentados de Boston. Y me he visto y ahora mismo están por el 10 y me lo he cogido el tirón. O sea, del 5 al 10. Y me ha ido gustando cada vez más. Bueno, por si no la, o sea, conocéis la serie, ¿no? Que es la de, es un procedimental que tiene a Aníbal, no le tiene como protagonista y está con Will Graham, basado en El Dragón Rojo y tal. Y bueno, y la verdad es que al principio parece que es un procedimental, solo eso, va cogiendo a Aníbal poco a poco, pero creo que, ¿cuál era el capítulo? Creo que a partir del 7 ya va cogiendo, ya vas conociendo bien, bien, bien al verdadero Aníbal y me está gustando mucho. Además, la han renovado para una segunda temporada, que fue una gran noticia y la recomiendo. Sí, porque fue, estaba casi cantado que no la iban a renovar y ha sido una sorpresa, ¿eh? Claro, porque claro, ahora, como era, como tenía imágenes, es que la, a ver, la serie es un poco, es muy, muy gráfica, sí, muy gráfica. Y entonces pues la NBC tenía, no sabía qué hacer con ella y bueno, pues parece ser que le salía barato mantenerla, por lo que he escuchado por ahí, así que pues yo súper contenta. Iba a decir que de la serie esa que he escuchado, bueno, al menos sale en la publicidad de... ¿En dónde la echan? ¿En qué cadena? En NBC. No sé, no, pero aquí en España la emiten en XN. Y sale el, es el Aníbal más perturbador, claro. El más es el más perturbador porque es un tío que no tiene ceja. Todo. No, pero Mikkelsen lo hace muy, muy bien, ¿eh? Bueno, y además sí, es que se hace unos platazos, se lo preparan, que te da un hambre, aunque luego, ¿sabes? Son platos, pero, son de ver, Aníbal. Un tío sin ceja es perturbador. Siempre, totalmente de acuerdo. Sí, bueno, vale. Y la verdad es que también está intentando no pestañear mucho, como ya hizo Anthony Hopkins, que es más complicado porque aquí tiene muchos más minutos en pantalla, pero lo hace muy bien. Yo le veo que en un temple muy... se le ve como muy exquisito, ¿no? Sí, esa es la palabra, es que es exquisito y está muy bien. A ver, creo que hoy está el 11 y ya hasta el 13 nos quedan 3 para llegar a la final de temporada. Pues a ver cómo se le ocurra. Pues, ¿qué más tienes? A ver, también he empezado a ver The Fall, que es una serie inglesa, no sé qué cadena lo echa. Está protagonizada por Gillian Anderson, nuestra agente Scully, y también trata sobre un asesino en serie. Es que estoy muy feliz últimamente. No tienes ganas de matar a nadie. No, nada, por ahora, ¿no? Por ahora no. Espera. Vale, vale. Y nada, no, está bien porque aquí, bueno, lo diferente de esta serie es que vas viendo cómo va la investigación por un lado y al asesino en serie por el otro. O sea, vas viendo las dos cosas, el espectador va viendo las dos cosas a la vez y me parece interesante. Sí que es verdad que he visto 2 capítulos y hay 4, pero me es un poco lenta. No sé si solamente es al principio, pero sí que hay cosas que no, me parece un poquito lenta, pero bueno, más o menos voy aguantando. Así que bien, te dejan buenos finales, el típico MacGuffin para que vayas viendo al siguiente y ya está. O sea que lo que sé, tú la recomiendas, aunque aún de momento dices que con precaución. Sí, ¿no? A ver, es que si estás viendo a Aníbal a la vez, sé que es duro. Pero sí, yo por ahora la voy a seguir viendo, pero vamos, a ver, y como sé que las inglesas tienen pocos capítulos, pues siempre puedes, aunque no tengas mucho, siempre te puedes verla al final. Sí, cierto. Bien, ¿qué más tienes por ahí? Y por último he visto el capítulo de Juego de Tronos. ¿Lo has visto tú también, Gref? 9. Sí, a ver, sí. Aunque vale, pues a hablar con cuidado. Supongo que cuando salga este capítulo, pues ya ha terminado la serie y todo. Y no sabemos cómo va a ser el último, pero sí, es que es muy bestia. Aunque yo ya me lo esperaba. Mira, no hace falta decir mucho, solamente hay un vídeo rondando por internet de las reacciones de la gente y ya con eso, vamos, para mí es uno de los mejores capítulos. Además, la temporada esta a mí me está gustando mucho. No me cuesta verlos tanto como me costaba temporadas anteriores porque son más largos, o sea, por los 50 minutos que dura, pues incluso aunque dure más, estoy más enganchada. Y ahí mola un montón el vídeo este porque ves, hay gente que no reacciona muy fuerte porque es la gente que se ha leído los libros. Y entonces ves, una por un lado, la persona que no ha visto nada y se lleva la sorpresa del final, y los otros que se están riendo como diciendo jaja, yo ya lo sabía. Y eso también me pareció muy cachondo. Elena, ¿tú eres de los que se habían leído el libro? O sea, yo no llegué a ponerme como algunos, pero te quedas un plan, oh my god, ¿qué coño está pasando aquí? La verdad es que están creando mucho hype y yo, que estoy por el capítulo 8, todavía no he visto el 9. Os puedo decir que cada día estoy con más ganas de vérmelo, pero no puedo porque tengo que esperar un poquito hasta el fin de semana. Así que me queda todavía un par de días de sufrimiento a ver si he evado todos los spoilers posibles. Ya está, bueno, no hemos hecho nada, no hemos hecho ninguno. Aunque es cierto lo que ha dicho, que yo, por ejemplo, sabía lo que iba a pasar y y cuando lo ve dice, por fin ha pasado, por fin lo han hecho. Vamos entonces con la siguiente, porque si no podemos hablar demasiado de Juego de Tronos, vamos entonces con lo siguiente que has visto, vale, Elena. Voy rápido. Luego he visto Bocados de Realidad, Reality Bites. Oh, qué raro. Es muy raro, no me gusta casi nada esta película, pero... bueno, pues como estaba así un poquito tal y me habían mandado unos deberes, pues me la volví a ver y muy bien, otra vez muy bien, yo encantada de la vida, viendo a Winona Ryder como no había destrozado todavía su carrera por robar en tiendas. Ethan Hawke también, bueno, ahí en su línea y Ben Stiller dirigiendo e interpretando a una especie de yuppie con corazoncito. Bueno, no un yuppie, pero bueno. Y bueno, y por último, pues como en el capítulo 1 tuve que hacer estuve luchando por Thor, pues me tuve que ver el increíble Hulk, porque ya dije que no la había visto porque me da un poquito para atrás después de haber visto la de Eric Bana y la de Ang Lee, y la vi y bueno, a ver, que está bien, que no pensaba que iba a ser peor, pero no, me gustó mucho. Me creí a Edward Norton como Bruce Banner. Bueno, a Liv Tyler me encanta esa chica, el padre, que nunca me acuerdo de su nombre, también muy bien, y me gustó la película, sobre todo más la primera parte que el final, y el gran Hulk, pues si comparamos los dos monstruos que salen, me quedo con el de Hulk, pero se me quedaron un poquito, no me gustó mucho cómo se hizo. Está mejor hecho en Los Vengadores. Vale, pues venga, Gref, anímate. Bueno, a ver, he visto poquitas cosas, ¿vale? Poquitas cosas porque ya dije la última vez que estuve por aquí que estaba viendo una serie que era la de Bakuman, que eran 3 temporadas, y cuando hablé de ella solo iba por el capítulo 10. Me vi en un fin de semana los 65 capítulos restantes. Imagínate qué viciado estuve. Madre de Dios. Es muy buena, yo la recomiendo encarecidamente. Quitando eso, también me he puesto al día con la moñada esa de Érase una vez. Y en cuanto a series, bueno, el capítulo 9, que hemos hablado hace un momento de él, poca cosa. Quitando eso, en cuanto a películas, tampoco es que haya visto muchas, pero a destacar, de las pocas que he visto, la del Último Desafío de Arnold Schwarzenegger. La destacas, te voy a dar una paliza. ¿Cuál? Si destacas, la del Último Desafío. ¿Sí? ¿Pero es la de Eduardo Noriega? Sí, qué mal, tío. Es malísima. No, a ver, yo voy a decir las cosas. A mí me gustó porque es una película que sí, es muy ochentera. Eso sí, cada vez que habla Eduardo Noriega, que se dobla a sí mismo, no. Dice, a ver, ¿por qué? A ver, sí es cierto que El Último Desafío tiene un olorcillo a ochentero, un poco un olorcillo. Un olorcillo nada más. Lo que tiene es mucha jeta. Te presenta a Arnold Schwarzenegger como el protagonista y sale 15 minutos. No, a ver, sale, lo que pasa es que sale y se mueve más bien poco. Y se mueve más bien poco y habla más bien poco, etc. O sea, es un poco timo. Es que, a ver, el tío ya está muy mayor, está más estropeado que el Stallone. Sale más Noriega, o sea que... No sale tanto Noriega, tío. Nah, es broma, porque sale a partir de la mitad de la película. Aparte, si tú te pones a analizar lo que es el concepto de la película, es estúpido. Es estúpido, no, lo siguiente. Un coche va corriendo, se va cruzando todo Estados Unidos para llegar a la frontera. Sí. Y no le para a nadie. No. Super coche. Sí, pero yo llegaba a pensar que, a ver, ¿cuánta gasolina tiene ese coche? Porque va a toda velocidad, pasan las horas y el tío sigue dándole caña al coche y no se le acaba la gasolina. Sí, sí. O sea, yo le echo el tanque entero a mi coche y como mucho le puedo echar 6 horas. Y no yendo tan fuerte, porque ese se supone que iban a más de 200 kilómetros por hora. De todos modos, me has dicho a voz en off que ya que el cazagigantes te olvidas de lo que has visto al momento. Sí. Pero es que del Último Desafío es imposible porque es que la película solo es eso. Hombre, no hay sí, más. A ver, Es un tío en un coche que va a un pueblo y el policía lo tiene que parar. Es toda la película, el coche hasta que llega al final. Horroroso. Y lo que se montan ahí para que el tío, en vez de coger y coger un helicóptero o cualquier cosa, se supone que para cruzar por un pequeño precipicio montan un puente. Digo, ¿pero qué me estás contando? Aún así, a mí es una película que yo la disfruté. O sea, no sé, ¿qué quieres que haga? La disfruté. Es un cachondo. Martirízate. Bueno, ¿qué más tienes entonces? Vi otra película, ¿cómo se llama? Vacaciones en el Infierno, de Mel Gibson. Mira, esa sí me gusta. Esa es una película que yo no me esperaba ya nada de ese hombre, de Mel Gibson. y la verdad es que me gustó muchísimo más que el último desafío, hay que decir las cosas como son. La disfruté muchísimo y dime. Yo hay un pequeño detalle, porque es que me gusta la película, pero ¿no te canta un poco demasiado que Mel Gibson se desenvuelva tan bien dentro de donde está? Sí, hombre, de esa cárcel. Está como si se lleva ahí toda la vida. Es una pasada, se desenvuelve demasiado bien. El concepto de mini cárcel, bueno, cárcel, mini ciudad. Eso es la leche. Sí, sí, la verdad es que está muy bien llevado y no me la esperaban. Es una de esas sorpresas que de uno se lleva. Bueno, ya que nos gusta tanto, cuenta a los oyentes de qué va un poco. Pues también tratando de pasar la frontera, porque las dos van de lo mismo. En este caso, logra Mel Gibson, junto a un acompañante que muere al inicio, o sea, eso no es spoiler, pasar la frontera, pero lo pillan ahí y se lo llevan a una cárcel de la zona. Una cárcel que es como una pequeña ciudad donde allí los presos se buscan la vida, hablando mal y pronto. Sí, sí, ahí es como si los dejaras encerrados en una isla y ya está. Y bueno, el tío se va desenvolviendo para intentar salir de allí. Y pasan X cosas, hay ciertos malosos que tienen mucha influencia, tal y cual, pascual, y no, es que para qué voy a contar más. Peca un poco de... O sea, está muy bien porque te engancha, la verdad es que la película te engancha, pero peca un poco de todo parece súper sucio, malo y que te van a matar en cualquier esquina, sí. Pero luego no es para tanto. O sea, no es como si dijéramos... que estás en una favela y te van a matar en cualquier esquina, como en la película esta... Ciudad de Dios, eso. Sí, no, pero está muy bien llevado. La verdad es que ciertas cosas que hace, ciertas cosas que pasa, pues... Lo dicho, yo la recomiendo. Es que, ¿para qué vamos a decir nada más, no? Es como un pequeño Tyrion en una cárcel. Exacto. La mejor definición, yo creo. Bueno, vamos. ¿Tienes algo más? Sí, pues, bueno, hablamos de Jack el Cazagigantes. Esa película que bueno, a ver, el diseño a mí de los gigantes que se han creado, pues la verdad es que me gusta. No me gusta tanto el maloso de ellos, pero... ¿El de dos cabezas? El de dos cabezas. No me termina de tirar, tío. No... A mí tampoco. Me gusta una de las cabezas, porque otra me sobra. Es que parece el puñetero Gollum. No solo por eso, sino porque es como el secundario cómico. Exacto, pero metido dentro del mismo malo. Es que, eso es. Eso es un poco malo. Eso. Es una película que, yo no sé tú, pero... se desarrolla, pasa todo y dices tú, bueno, ya ha pasado. ¿Qué ha pasado aquí? No me he enterado nada, y no es porque no sea el argumento muy complicado, sino porque es que... ¿Por qué se llama Jack el cazagigante si no caza ningún gigante? ¿Cómo que no? Si es el único que mata a los gigantes. Sí, bueno, Se carga tres. Bueno, se carga tres gigantes del solo. La mayoría de casualidad. Eso ni, bueno, ni que cazar ni que leches. De casualidad, creo que solamente es uno. Los otros dos se tira al cuello. Porque no... coger un cuchillo y tirarte al cuello de un troll no es casualidad. De un gigante. Pues, o sea, de un gigante, perdón. A ver, yo creo que no te ha gustado y le estás metiendo caña. No, sí, yo te veo. A mí no me ha terminado de convencer. Pero sí que puedo decir perfectamente yo que el diseño de los gigantes está muy bien, pero el CGI no. O sea, lo que es la integración no me parece que está demasiado bien. Yo creo que es lo que más peca, que intenta ser una película con un trato un poco ochentera, por el vestuario sobre todo, que como he dicho a voz en off, me parecen caballeros salidos del Zara, porque ves el vestuario de Juan McGregor y es para partirte. O sea, y el vestuario es pésimo en general. O sea, un caballero con tachuelas en una armadura de plástico. Porque lleva unas tachuelas en el pecho. ¿Para qué? Ay, madre. Es terrible. Ves la foto y es penoso. Pero bueno, lo que es la historia es... No sé, a mí también como ellos como actores me atraen... No, cuando hay actores que me atraen en pantalla, pues yo creo que también me engancho más. Puede ser igual por eso, no sé. El Rey, por ejemplo, es un actor que me encanta. Ian McShane, eso, el director, el que es el villano también de Piratas del Caribe, la última. Sí, es el mismo. Y bueno, que aquí hay más de un villano en esta película, que si sale uno, que si sale otro, que... Sí, luego está Stanley Tucci también por ahí. Y el que salía en Trainspotting, que es... Sí, bueno, es curioso, no sé, que están los, por un lado, el Ewan McGregor y este. Sí, dice, hostia, ¿cuánto tiempo de Trainspotting, no? Y está también, como siempre, por ahí el incombustible Warwick Davis, que es Willow. Ah, bueno, claro. Y ahí tenemos la conexión con Star Wars. Ya que no viene Kurt por aquí, pues la tendremos que hacer nosotros. A ver si se anima un día. Entonces, ¿tienes más por ahí para comentarnos? Una más. Cuéntame. Ah, bueno, en verdad dos. Primero voy a decir Scary Movie 5. Venga, va a pasar la siguiente. Vale. He manchado la pantalla del ordenador. Con babas. Muy bien, Súper. Es una película que hacía tiempo que vi yo el tráiler, pero se ve que esta película directamente no la estrenaron aquí y ahora ha salido. Yo me he enterado de que ha salido gracias a nuestra página favorita de películas, de novedades de películas. Y es una película, al fin y al cabo, que no sé, es muy indie, tío. Es de un tío que se hace un superhéroe o un vengador, o como quieras decirlo, un loser que intenta rescatar de las manos de un narcotraficante a su mujer, que es Liv Tyler. Que ya ahí tú ves un poco de ciencia ficción de que Liv Tyler esté con este tío. Ya te digo. Pues sí. Y bueno, el malo de la película es el Kevin Bacon, que bueno, hacía bastante que no se ve este hombre por ningún lado. Kevin Bacon. Me están de Following. Primera generación. Sí, pero ya hacía bastante. Antes se veía casi todas las películas y ya no se ve para nada. Hace una película cada vez. Ah, pero eso es ahora cuando se está recuperando este hombre. Te estás metiendo la zarpa hasta el fondo, no te das cuenta. Es que además solamente hace la... The Following pidió que solamente fuera corta la temporada porque quería el resto del año para grabar pelis. Sale también a modo así de cameo medio raro Nathan Fillion, que sale haciendo el papel de un superhéroe católico, como si fuera el Capitán Biblia. Váyatela. La verdad es que tú lo ves y dices, a ver, Nathan Fillion no se supone que un tío más bien, no sé, más bien poca cosa, porque no podía hacer el papel de Nathan Drake porque era más... Eso, que está más bien gordito, y tú lo ves ahí y dices, a ver, o le han puesto relleno o el tío en verdad está cuadrado. Pero pues, ¿va ahí en licra? Sí. No, hombre, le habrán puesto, relleno, prótesis, claro, o algo. Habrá habido algo, no fue. Hombre, en Cassel no hombre, se le también hace años de esta peli, de todos modos. ¿De qué años es esta película? Del 2010. Bueno, tres añitos ya. O sea, pero bueno, ya han caído. Ya estaba. En Castle ya estaba fuertecito, ¿eh? Ya... Sí, ya estaba. Vamos. También aparece Ellen Page, que hace el papel de la compañera del héroe. Y la verdad es que quizás lo más destacable de la película y de lejos. No cuento más, pero yo diría que sí. Bueno, pues entonces voy yo con lo que he visto, que bueno, pues tampoco ha sido demasiado, ha sido un poco de series y un poco de remembers, y empiezo por Revolution, qué decir, paso, no sé, soy idiota, sigo viéndola. Es posible. Continúo con... Pero hay mucha gente que le está gustando mucho la segunda temporada. No segunda temporada, sigue siendo la primera. Ah. La verdad es que hicieron un parón, yo creo, para sacar ideas nuevas. Sí que tiene mejorías, pero es que hay actores que ya no los trago. Y cuando no tragas al villano de la serie, pues es como o te suicidas o sigues viendo la serie. ¿O qué? Odiándole más. Odiándole más todavía. Pero lo odias, pero no porque sea un buen villano. Vamos a ver, voy con lo que he revisitado, porque como el otro día vimos la fase, hablamos de la fase 1, dije, voy a ver un poquito de los X-Men otra vez. Y me vi la saga, la trilogía clásica, la antigua, vamos, ya suena clásica como si tuviera 40 años. Pues sinceramente sigo pensando lo mismo, después de haberlas visto, la primera está bien, la segunda es una muy buena película de superhéroes para mí, y la última pues es para cogerla y no sé, darle de leches y olvidarte de ella rápidamente. Para mí, es que depende de cada gusto. Es que es cierto, o sea, cuando ves el mini Yugi, dices tú, Juggernaut era un bicharraco más grande que Hulk. ¿Qué habéis hecho? Pero ese a ver, hombre, que el tío, simplemente... sí, el tío era grande, pero que no es tampoco. Sí, mira, eso me sorprendió porque es el actor este inglés que sale, que sale en Local Stop. Y me dejó sorprendido porque no me acordaba. Ah, ya sé quién dices. Y luego, bueno, pues todo se llena de más mutantes desconocidos para muchos y a la gente le importa un pimiento. Al erizo ese, pues que le sopla... no sé cómo decirlo. Si el otro día se decía a Tony que empezó Marvel a coger pues eso, superhéroes que no tal, pues aquí en X-Men, como también estaban faltos, pues empezaron a tirar de erizos y de gente que se multiplicaba y de anda que no tienen villanos y superhéroes como para traer eso. Y luego Coloso, que Coloso parece, no sé, el de la guardería. Sí, el mini Coloso también. Y bueno, Bestia también, no sé. Todo era mini en esa película. Ya, Kelsey Grammer, no. Y luego al final cinco superhéroes tratando de parar a 200.000. Es como un poco... No sé, me pareció raro. Ves la otra vez, me enfatizó más en que era un poco truño. Y luego pues sigo viendo Arrow, otra que sinceramente esta entiendo un poco más porque sigo viéndola, porque realmente es un superhéroe que tú dices que no te tira, pero tiene cosillas y espero que vaya evolucionando mejor. Lo que pasa es que intentan darle un trasfondo, ya sabéis cómo es esto, si habéis visto Crónicas Vampíricas o este tipo de cosas. Este W. Sí, acaban sacando que sí, tríos amorosos por todas partes, desengaños de familia y etc, etc. Es como ver Melrose Place o Sensación de Vivir, pero con superhéroes. Entonces se engancha un poquillo, yo qué sé. Está bien. Tiene además escenas de acción que algunas están muy interesantes. Y voy a dejar de hablar ya de Arrow, que ya he hablado demasiado en este podcast de Arrow. Así que vamos a ver qué nos recomiendan nuestros oyentes de Fusion Freak Forum. José del Río nos dice, no es peli, pero ¿os acordáis de los libros de Tom Sharp? La serie Wild es para partirse. Pues la verdad es que desconozco. También nos dice que está viendo la tercera de Supernatural, lo Sobrenatural. Yo la verdad es que te recomiendo que te quedes en la cuarta y saltes a la séptima. O algo así. Porque hay mucha zurraspilla. No sé si la habéis visto vosotros. No, yo no. No, yo lo estoy dejando. Vale, vale. Yo lo estoy dejando. Vale, Darío Ruiz nos dice Cooper, otra serie de polis de Nueva York, pero ambientada en los Five Points de Guns of New York. No, no la conocía y la verdad es que a mí Guns of New York me gustó mucho. Sí, está teniendo buena acogida también. Uh-huh. Sí, Alex Selchek nos dice, bueno, aquí Alex nos comenta un montón de cosas. Dice que recientemente ha visto las dos de Kill Bill, la de Montecristo que dije ayer, Videodrome, Crash, la de 1996, puta mierda. Casino de Scorsese, Los Vengadores, Regreso al Futuro y Shutter Island. Vaya, sí que te ha dado, ¿eh? Las recomiendo todas menos Crash, que va de unos tíos que se excitan provocando accidentes de coche. Yo también opino exactamente lo mismo que tú. Hasta Videodrome recomiendo mejor que Crash. Eso que Videodrome tiene tela también. ¿Habéis visto alguna? ¿Queréis comentar de algo de alguna de ellas? ¿Para qué? No. ¿Para qué? Vale. Vale, luego también nos comenta. Y otra que no ha sido recientemente, pero me dejó muy buen sabor de boca. El Indomable Will Hunting es una de esas pelis que tienes pendientes, pero crees que se hace un poco larga porque todo el rato es hablar y tal. Pero es buenísima, de principio a fin. Muy recomendable. Pues yo también la recomiendo mucho. Los diálogos son para mí espectaculares. Y las actuaciones, qué decirles. Es que Matt Damon está en su mejor momento para mí ahí. Y Robin Williams casi también, sinceramente. Venga, dilo, y Ben Affleck. Bueno, Ben Affleck es que hace de amigo. Hace un buen guión. Hace de amigo cachondo, así que no tiene demasiado papel. Bueno, vamos con Manuel Machado Jiménez, que nos dice, pues para unas cuantas risas absurdas te podías ver Kung Fu Pao. Kung Pao. Es que es grande. Y La Casa de mi Padre, que es un pedazo de comedia absurda mexicana con Will Ferrell. Y ya puesto, si has visto la última de A Todo Gas, te vuelves a ver la tercera parte para ver si tiene sentido. Buena recomendación. Vamos a ver, José del Río Fortis dice, pero la Crash tiene su aquel por lo rara que es, homenajes al Hollywood de los 40, morbosidades. Parece que a uno le ha gustado. Alex Else dice, meh, bueno, ya aquí se ponen a discutir y bueno, lo dejamos, porque yo creo que ya hemos dicho suficiente de lo que hemos visto durante la semana, chicos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, no sé si estaréis en el especial, supongo que sí, así que despediros si queréis. Bueno, nos vemos dentro de un rato, o mañana, o tú ya me entiendes, ¿no? Bueno, sí, ciertamente estáis los dos en la siguiente sección, así que seguimos con el podcast. Así pues, de comienzo una nueva aventura. comienza La Guarida del Sith. Vaya, ya se ha vuelto a Ordorín a dejar el ordenador encendido. A ver, más allá de Briganda. Esto es un poco raro, ¿no? A ver, que un podcast de cosas friki de japoneses que me voy... Uy. Me parece a mí que le voy a quitar la internet a este niño que se me distrae y luego no me estudia la AGB. Bueno, antes de quitarle la internet, voy a buscar a ver si encuentro alguna fotillo de la ladrona. Ligerica de ropa. Más todavía. A ver si me sale. Entra en masalladebripodcast.blogspot.com y escucha el canal. Coño, me ha salido. ¡Soy un crack! El auditorio oscuro. Y hoy vamos de estreno de sección con un colaborador que ya teníamos ganas de traer por aquí y es el Auditorio Oscuro y lo va a presentar el Coronel Kurz. Bienvenido, Coronel. Bueno, hola, ¿qué tal? Así era, ya tenía ganas de pasarme por aquí. Ya sabes que soy un hombre ocupado, pero voy a hacer un esfuerzo por estar contigo otra vez en este regreso que tienes, del que te doy la enhorabuena. Ya sabía yo que mucho tiempo no ibas a estar ausente. Bastante hemos estado, la verdad. Bueno, y cuéntanos, a ver, así a grandes rasgos, ¿qué nos vas a traer en el Auditorio Oscuro? Bueno, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer en esta sección? Pues vamos a hablar de música y cine, de música de cine, y lo vamos a hacer hablando no de bandas sonoras, sino hablando de compositores. Entonces, cada vez que me pase por aquí, traeré un compositor, haré una breve exposición biográfica, sin entrar en detalles, porque tampoco nos interesa mucho la vida de los autores, solo en tanto en cuanto afecta a su obra, daré un poco las claves de ese compositor, de por qué destaca o por qué es característico, y meteremos algunos cortecitos, tú que puedes meterlos, tú que los derechos de autor no te ponen freno, pues yo meteremos me los paso. Efectivamente, pondremos unos trocitos de algunas de las piezas, si no de las más conocidas, que posiblemente también, sí de las que apoyen mejor lo que queramos explicar sobre su estilo o sobre su trayectoria. En cualquier caso, hoy que es el primer programa, no te voy a hacer nada de eso. No, hoy ya veo que me traes una sorpresa, alguna cinéfila y otra de serie. La verdad es que vas a descubrir a más de uno muchas cosas, yo creo. Sí, porque voy a hoy, como digamos que el programa en sí va a empezar la semana que viene, que ya si quieres te anuncio que lo más probable es que empiece con John Williams, porque bueno, John Williams para mí es el mejor, ya sé que hay gente que lo discute, pero para mí es el mejor, es el autor de Star Wars y de otras franquicias muy importantes. Entonces empezaremos lo que es oficialmente la sección con John Williams, pero hoy sí quería hacer mi pequeño homenaje, ya que no vamos a traerlo durante la sección, a la música en el anime, tanto en lo que son películas de anime como series de anime. ¿Y por qué? Pues porque este es un género muy maltratado, tú lo sabes, que mucha gente todavía considera una cosita de niños, y hoy voy a intentar primero demostrar que dentro de las películas de animación hay verdaderas joyas de lo que es las bandas sonoras, y también voy a aprovechar para contar algunas cositas, tanto en películas como en series, sobre detalles de tanto del tipo de música que se hace, como de algunas particularidades de estas composiciones que algunos conocerán y para otros serán novedosos. Pues nada, vamos a comenzar con lo que traes hoy, que la verdad hemos hablado bien poquito de esta película que a mí me encanta. Y bueno, vamos a empezar por Corroso, ¿verdad? Sí, bueno, voy a pegar la desfachatez, voy a decir desfachatez, de intentar decirlos además todos en su título original, con lo cual los que sepan de verdad japonés se echarán las manos a la cabeza. Los que no, pues creerán que soy un docto hablante de esta lengua, que desde luego no es el caso. Sí, empezamos con Porco Rosso. Kurenai no Buta, Buta es cerdo en japonés, es de 1992 la película, es por supuesto del estudio Ghibli, la dirección y el guion es de Hayao Miyazaki, la música es de Joe Hisaishi, que es el compositor de cabecera de Miyazaki, y he traído esta película, este anime en concreto, porque da un poco la clave de cómo una banda sonora de un anime puede ser igual o superior a la de cualquier película. La banda sonora en concreto de esta película es muy romántica, tiene muchas influencias de la música europea, sobre todo también de la italiana. Quizás el tema que más conoce la gente, uno de los que más conoce la gente, es el tema de amor de Marco y Gina, pero yo me he inclinado por incluir, y es el que sonará cuando termine de hablar, por un tema que originalmente estaba cantado por la mítica Edith Piaf. El título en francés es Le Temps est Écrit. Aquí alguno dirá, qué mal habla el francés, igual de mal que el japonés. En japonés está traducida y se escuchan en la banda sonora las dos versiones, tanto en francés como en japonés, pero aquí nos vamos a cantar por la versión francesa. Ambas versiones las canta Kato Tokiko, que es una cantante que habla muy bien francés, de hecho vivió mucho tiempo fuera de Japón, y por eso no notaremos, por lo menos los que no dominamos mucho el francés, la diferencia entre una francesa cantando y una japonesa cantando en francés. Y lo escuchamos, y como ejemplo de eso, de cómo un tema muy excelso, muy conocido, se incluye en una película de animación, y mucha gente se pierde este tipo de temas pues por pensar que son peliculitas de dibujos para niños. Lo escuchamos. Nous chanterons le temps des cerises et guerre au Seigneur et mère le moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil. Nous chanterons le temps des cerises, chifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va doux, qu'errons, rêvons, dépendons de. Cerise d'amour, au rebout pareil, tombant sur la faille, en gouttes de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises, pendant de corail, conquérir. Vamos a ir con otra película del estudio Ghibli, porque el estudio Ghibli, yo creo que algunos lo comparan con Disney, dicen que es el Disney del mundo oriental. Yo creo que es incluso mejor que Disney, desde luego es más adulto. Vamos a poner otro ejemplo de película Ghibli, en este caso del otro 50% del estudio, que es Isao Takahata, que hace el guión y la dirección de esta película, que en España se estrenó en 1991, bueno, se estrenó. La película se estrenó en 1991, España llegó bastante más tarde. Se estrenó con el título de Recuerdos del Ayer Aquí, su título original es Omoji de Poro Poro. Y aunque algunos dirían que la traducción más literal sería Los recuerdos no se olvidan, yo creo que con Recuerdos del Ayer acertaron. El tema que he elegido es un tema que es un representante de lo que se llama el Enka. A ver, así explico un poco lo que es el Enka. El Enka, que es muy famoso en Japón, es una forma de traer los temas más conocidos del extranjero, sobre todo temas norteamericanos, y hacerlos un poco suyos. Les cambian un poco el sonido, a veces les meten sonidos más tradicionales japoneses, lo cantan no en el idioma original, sino en japonés, y además varían la letra y dan otro significado. Este es el típico caso de Enka. En concreto, el tema que se utiliza como fondo es The Rose, que interpretaba Beth Midler, pero aquí se le cambia la letra, de hecho es el propio Takahata el que escribe una nueva letra, Y la encargada de cantar este tema es Harumi Miyako y lo vamos a escuchar ahora. No entenderemos nada porque está en Japón, pero la letra que hace aquí Takahata es una letra muy bonita. Yo aconsejo a la gente que se lo busque en YouTube porque está traducido y verá cómo es una canción en la que por un lado se habla de los problemas que da el amor, pero siempre con un tinte de esperanza y también dando lo bueno que tiene el amor. De hecho, durante la letra va haciendo un recorrido de cómo el amor es una flor que muchas veces está oculta bajo las nieves del invierno, pero como cuando llega la primavera florece. Es muy japonés, muy centrado en lo que es el tema natural y yo creo que lo vais a disfrutar. Lo escuchamos ahora. Vamos a continuar después de esta espectacular canción que yo no conocía esta película, la verdad. ¿Me la recomiendas? Totalmente. Se suele vender como una película más para personal femenino ya entrado en la treintena, pues porque habla de ese amor que se obtiene casi al final, digamos, de la madurez, pero a mí me parece brillante. De hecho, es una película que parece un tanto insustancial durante todo su inicio, pero que tiene 10 minutos en los que se mezcla realidad y sueño onírico, que está acompañado precisamente de este tema, y si solo se pusiesen esos 5 o 10 minutos, que además coinciden con los títulos de crédito, sería casi igual que el comienzo de App con esa mini historia autoconclusiva. De acuerdo, pues entonces vamos a continuar. Ahora vamos con una pedazo de banda sonora que a mí me encanta muchísimo y sé que hay alguno de nuestros oyentes también. Bueno, ahora nos hemos pasado al tema duro. ¿Por qué? A ver, porque dentro de que esta va a ser la última película de animación que vamos a tratar, porque voy a traer 3 películas de animación y 3 series, los japoneses tienen un estilo de música tradicional que no es en ocasiones muy del oído occidental, pues se utiliza mucho tambor, lo que ellos llaman el taiko, esos grandes tambores también. Es a veces una música un poco átona, difícil de escuchar para los que estamos acostumbrados a otro ritmo. Un ejemplo de eso podría ser, por ejemplo, Akira, con música de Yamashiro Horobu, que estaba a punto de traer esta, pero pero yo creo que el tema que quizás es más redondo en cuanto a una mezcla de tema con sonido tradicional, pero muy moderno, sería Ghost in the Shell de 1995, Kokaku Kidotai en original, y en el tema que vamos a escuchar, que se titula Making of Cyborg, la fabricación de un cyborg, pues vamos a comprobar precisamente eso, una música aparentemente sencilla, con coros de estilo tradicional, con sonidos de taiko y con campanillas, todo con un tratamiento sutil del sintetizador que yo creo que mezcla lo que es música tradicional y estilo moderno. Pues vamos con ella, que la tengo muchas ganas. Es que cada vez que la escucho se me ponen los pelos de punta. Ahora mismo está sonando y es, no sé, a mí me parece brillante. Esta y Akira también, las dos bandas sonoras de anime, me pueden gustar más o que me escucho más a menudo. Vamos con la siguiente, Kurz. Bueno, ahora ya nos pasamos a lo que son series de anime. Lo primero que vamos a escuchar, y lo vamos a escuchar aunque ya sonó en tu anterior etapa porque te obligué a ponérmelo una vez, es un tema de Scaflow, un anime en serie de 1996. Tenko no Esuka Furone, así más o menos. El tema se titula Aoi Hitomi, lo canta Maya Sakamoto. He traído este tema porque, aparte de que es uno de mis favoritos, es un ejemplo claro de lo que son la trayectoria de las cantantes de anime, que bueno, suelen ser cantantes de anime y suelen ser muchas otras cosas. A veces, como en este caso, son compositoras, son actrices y son seiyuu. Seiyuu es la palabra que se utiliza pues para la gente que hace un poco doblaje, diríamos, y algunas otras cosas más. Son casi todas las mujeres que cantan en anime a la vez dobladoras, son referentes de moda, muchas de ellas son actrices, cantautoras. Sí, mujeres multitasking, vamos. Sí, y son auténticos ídolos. Y algunas empiezan muy jóvenes. Este es un caso, y aparte de que su voz me encanta y que esta canción tiene un poco de lo que hemos comentado antes, un poco de enka, porque se basa en un tema tradicional centroeuropeo, lo que es la música, es un ejemplo de cómo con 33 años se pueden llevar, y agárrate que vienen curvas, 15 años de trayectoria artística. Pues lo escuchamos y yo creo que lo disfrutaremos. その青い瞳、美しい愚かさ、あなたの何もかも奇跡だと信じた。 Bueno, voy a poner ahora, o va a sonar ahora, un tema de Rebirth. El tema se titula Tell Me Why, lo canta Ayumi Hamasaki, y he traído a esta artista porque yo no voy a decir que es la mejor, pero sí que podemos decir que es la que más fama tiene. Tú, para que te hagas una idea de qué estamos hablando, por supuesto, de la mujer solista que más discos vende o ha vendido en la historia del Japón, y Japón es el segundo mercado musical del mundo. Es la primera mujer solista y la tercera artista, o sea, hay dos hombres por delante de ella, pero solo dos. Actualmente anda por un volumen de ventas histórico de unos 80 millones de copias, o sea, que es una auténtica salvajada. Y he elegido este tema porque yo creo, y algunos estarán conmigo, otros no, que es quizás su mejor tema. Es un tema en el que su voz adquiere unos tintes muy especiales, que empieza acompañada de un piano sintetizado, son 3 minutos 40, y yo creo que el que no haya oído este tema se quedará bastante seducido y verá cómo incluso en series de anime, como era el caso también de Scaflow, se pueden encontrar temas de muchísima, muchísima calidad musical. Yo no sé si viene a cuento, pero quiero hacer un apunte, que veo que y siempre ha pasado, veo que hay mucho o guitarra o sintetizador en el anime. Sí, sí, y cada vez más. El último ejemplo que vamos a poner ahora, de hecho, es un clarísimo ejemplo. ¿Por qué? Porque en los openings, sobre todo en los openings de las series, sobre todo en las más modernas, el ritmo ya ha pasado a ser de rápido, yo diría, a desenfrenado, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, a algunos que siguiesen aquí en España, a Rina y Gaudí, que todo el mundo, en el resto del mundo, conoce como Slayer, pues recordará ese remix cuasi discotequero, absolutamente acelerado. Pues eso se lleva mucho en los animes, ¿no? Además, siempre mezclado en esos openings con imágenes muy cambiantes, con toda la acción que va a tener ese anime, grandes espadas, hechizos mágicos, etcétera. De hecho, este último tema que va a sonar, que yo no voy a decir que me apasione, pero que sí he traído porque es un poco el representante de ese estilo, el anime y el tema se titula To Aru Mayutsu no Idex, es de 2004. El grupo es Flipside, como ves ya aquí están los nombres bastante occidentalizados, de hecho muy americanizados. Es un grupo de lo que se llama synth-pop japonés, por lo tanto ya lo puedes tener claro, sintético, sintetizador, pop, pues pop. Actualmente está compuesto por un compositor y una vocalista. Es la segunda vocalista que tiene el grupo, porque aquí, como tú bien sabes, y si no sabes te lo digo yo, siempre, aunque sea un grupo, la que destaca es la chica que pone cara y es guapa y lleva el arte por bandera y al final termina viendo que es mejor ganárselo solo que repartiendo y deja al compositor y teclista colgado hasta hasta que este se busca otra que está empezando y con la que está hasta que lo vuelve a abandonar. O sea que es el eterno abandonado, el compositor y teclista. Vamos, estos han aprendido el lado oscuro de la fuerza a la perfección. Siempre hay un maestro y un discípulo. Lo que pasa es que aquí no acaban físicamente con él, pero casi. El anime es de 2004 y como veréis cumple con esas características. De hecho, que he dicho, caña y se para. No lo vamos a escuchar entero, lo vamos a dejar, si te parece, sonando para despedirnos, y así, antes de que empiece, me despido yo de ti, agradeciéndote esta oportunidad de traer el anime. Yo sé que alguno dirá, joder, pues no ha sonado esto, no ha sonado lo otro, que se den cuenta del tiempo que hay, y si es caso, cuando acabe la sección dentro de, espero, mucho, mucho, mucho tiempo, pues ya haremos uno de despedida con más anime. Por supuesto. Así que, nada, Kurz, muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Me ha gustado que hayas traído estas bandas sonoras de anime. A mí me gustan todas. Y es verdad que tienen unas intros muy, muy, muy, muy buenas las series de anime japonés. Pues nada, oye, las gracias para ti, aunque las gracias a quien adornan es a tu señora y no a ti, que lo sepa. Muchísimas gracias, hombre, por la parte que me toca. Venga, pues, hasta la próxima semana. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche, debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche, debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. La Órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Debates de cine. Continuamos con la guarida, chicos, y vamos a ir con algo muy especial. ¿Qué va a ser? Pues el especial, ¿verdad, Cugar? Sí, sí, un especial además muy femenino. Muy femenino, sí, además estamos hoy a partes iguales en este podcast. Estamos ahí 2-2. Sí, pero podemos con vosotros, seguro. Eso siempre. Hoy por aquí tenemos, como ya sabéis, a Cugar. Se ha aparecido otra vez por la guarida. Sí, yo ya me he puesto una tienda de campaña dentro de la guarida. Me he instalado aquí. Y para siempre ya. Forever. La que ya parece que es una inquilina habitual es Elena, que también anda por aquí. Bienvenida de nuevo. Hola, ¿qué tal? Yo estoy colocando los póster. Bueno, esta vez tocan pósters de chicas. Hombre, claro. A ver qué guerreras habéis traído cada uno. Y hoy vamos a traer para desvirgarlo entre mujeres. Eso suena mal. Bueno, yo me excluyo del grupo, pero sí, le traemos para desvirgarlo a Jordi. ¿Cómo quieres que te llamemos? ¿Jordi? ¿Jordi Barguilla? ¿Cómo quieres? Jordi, con Jordi ya está. Pues Jordi, que viene a probar un poquito las ondas. Bienvenido. Sí, no, y a mí me parece perfecto, ¿eh? Yo me desvirgo con quien queráis, ¿eh? Un chico valiente. Así me gusta. Sí, porque para tratar con estas guerreras que traemos hoy aquí hace falta mucha valentía, ¿verdad, Jordi? Pues la verdad es que sí. Un poquito de mí. Bueno, será lo que se pueda. Bueno, seguro que es menos de lo que puede dar Cougar si eres de Vodafone. Jo, ojo, tengo el San Benito, ¿eh? Bueno, pues entonces, después de estas bromas, vamos a empezar a poner un poco el tema serio, porque aquí llegan nuestras mercenarias, nuestras chicas duras, nuestras tías duras de cine. Y va a empezar Cougar a traer su mejor o su tía más dura. Sí, porque yo creo que ya tocaba un programa de esto. Siempre hablando de tíos, de peptopos, de cuerpos esculturales. ¿Y qué hay de todas esas tías duras que dan verdadero miedo? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Porque una mujer mala es muy, muy mala. Sí, que te lo diga... Que te lo digan los Stark. Por supuesto. Vale, pues yo una de las chicas malas que he traído es Michelle Rodríguez. Y además en la mayoría de las películas en las que la hemos visto siempre va o con un pedazo arma o, bueno, siempre es una tía dura, ¿no? Sí, la verdad es que tía dura, tiene pinta de tía dura, aunque parece que bueno, tiene su parte de frágil, ¿no? Sí, tiene su parte de frágil, pero tú la ves y dices... Joder, menudo maromo. Es que parece un maromo. Pero no. Luego la vemos ya fuera de toda su parafernalia y de actuar y vemos que es una chica femenina que se pone vestidos y demás. Vale, pues... ¿Qué película de Michelle Rodríguez? ¿Con qué película de Michelle Rodríguez te quedarías? Pues me quedaría desde Resident Evil, que yo creo que se porta muy bien. En la primera parte la verdad es que lo hace... Lo hace muy bien. Es que es vamos, para combatir... Yo me la llevaría. Incluso la película con la que debutó, en la que hacía de boxeadora problemática, o sea, era una chica problemática y se metió a hacer boxeo para canalizar toda esa ira y toda esa rabia, también la vemos haciendo de tía dura. En Avatar también la vemos haciendo de una tía dura que al final se rebela contra sus propios jefes y no solo eso, porque también la hemos podido ver en Perdidos. Es verdad, es cierto. Es y que en Perdidos también hacía de tía chunga. ¿Conocéis algún papel de Michelle Rodríguez como tía no dura? Es que en A Todo Gas también es chica dura. Sí, sí, porque es que no tiene ningún papel en el que digas, bueno. También es que lo tiene en la cara, tiene así cara un poco brutita. Sí, lo lleva en la cara, ¿verdad, Jordi? Bueno, yo recuerdo que hizo una peli, que no sé cómo se llamaba, si era Blue Crash, yo no sé qué, que hacía de surfera, que bueno, tampoco hacía el papel de muy, muy dura. Y bueno, explotaba un poco la feminidad, dentro de lo poco femenina que es, bueno. Sí, la de Kate Hemsworth o algo sí, de eso, ¿no? Además, hizo ella las escenas haciendo surf, porque ya lo hace muy bien. Incluso le dobló en alguna escena a él. ¿Ah, sí? Sí. Váyatela tú. ¡Qué grande! Fíjate si es hombretón. ¿Es una tía dura o no es una tía dura? Doblando a tíos, me cago bueno, en bueno, cualquiera la pisa estando de fiesta. Ya te digo. Hoy se da la vuelta y te encañona una. Vosotros, chicos, ¿cuál es la película que más os gusta de Michelle Rodríguez? Uf, yo es que me quedo con la serie de Perdidos, creo. Sí. Sí, hombre, en Resident Evil la verdad es que lo hace muy bien. Es un papel, va ahí la tía completamente seria, matando a todo lo que ve. Sí, es que la pega. No sé, es que tú la ves y la pega. Dices, seguramente en la vida normal estés haciendo esto. Zombies por la calle, les apuntas y les matas. Es que te lo crees. Te lo crees, es convincente, sí, yo. A ver, es que yo no me imagino a esta mujer haciendo un papel dramático, llorando, vestida de manera muy femenina. ¿Quién sabe? Te sorprenderías. Me sorprendería, pero es que ella misma tiene su expresión facial que frunce el ceño, le salen ahí esas arruguitas entre las cejas y ya da miedo. Da miedo, sí, da miedo. Ya sí, dices, ¡uh! El cuerpo también lo tiene así muy fuerte. Sí, la verdad es que... Sí, tiene muy tonificada la parte de los brazos, entonces pues sí. Unos brazos... Tiene buenas. De tía dura. Jordi, ¿qué película te gusta más? Pues yo me quedaría con, sin ser una película, eso que digas peliculón, Fast and the Furious, que bueno, está bien esa acción, pero claro, es que ha participado en Avatar, y Avatar en sí ya es un peliculón. Ahí le has dado, chócala, hombre, chócala virtualmente. ¡Olé! Claro que sí, yo iba a elegir también Avatar, que pese a que hace un pequeño papel, pues es la tía dura, amiga de los buenos, entonces abre su corazoncito y es como ahí tienes... Revela contra los malos. Bueno, vamos a pasar de tía dura. Como veo que... Bueno, vamos a continuar. Vamos con Elena. A ver, ¿qué tía dura nos traes? Bueno, pues yo he traído en una particular... la película de Memoria Letar aparece Gina Davis. Gina Davis, sí que ha tenido papeles. Sí. Y ahí la vemos como... Sale como una desmemoriada que no recuerda nada... de 8 años para atrás, y de repente después de tener un accidente empieza a ver que usa los cuchillos de una forma espectacular y ya llega un momento en que ella recuerda todo de que en realidad lo que era ella, y la vemos, vamos, en su máximo esplendor, dando patadas, escapando de sitios donde piensas que no va a escapar y salvándole el culo a Samuel L. Jackson como unas 4 o 5 veces. A mí, yo esta película la verdad es que no la recuerdo mucho, pero siempre me ha marcado una escena en la cual le deja tirado a Samuel L. Jackson, tirado en el suelo, coge el tío tan tranquilo, se saca un pitillo, se lo enciende y le viene a buscar de nuevo el tío tirado en el suelo. Es que es un cremas. Pues yo tengo más marcada la escena en la que está cortando verdura. Sí, esa es impresionante documento. Esa es la de los anuncios. Años de cocinero y no consigues cortar así unas verduras. Pero una espía, claro. Sí. Maravilloso. Te empiezan a pasar, venga, otra zanahoria, tomates, y empieza ahí, pimientos, y ves que tienen verdad. Pues seguramente yo fui chef en otra vez, en mis momentos de desmemoria, y tú sí, chef. Es increíble, el momento de los cuchillos es muy, muy grande. Pues sí, así de tía dura, Gina Davis en este papel, lo hago bastante bien. Luego disparan por la ventana, salen disparos por la ventana, caen justo en un camión. Hay que ser muy duro para tirarte por una ventana y caer en un camión. Pero eso siempre. Jo, pero es maravilloso. Y encima de la tía, claro, se supone que era ejecutora del FBI o la CIA o algo de esto. Y entonces pues la dejan encerrada en un congelador con su hija. Y entonces el muñeco de la niña tiene un líquido y entonces va haciendo como que... Total, que al final salen de la nevera esta, porque el líquido lo va pasando, porque justamente al otro lado de la puerta hay aceite que va a hacer explotar la puerta, no sé qué. Vamos, una cosa en plan MacGyver total, o sea, tú dices que tengo un muñeco, gasolina en el fondo, unas cerillas que mi hija tenía guardadas... Esta película, la verdad es que todo está bastante bien hasta la mitad, y luego a partir de ahí todo lo que es el espionaje y todo eso cae en picado. No sé si la has visto tú esta película, Jordi. Yo, bueno, sí, yo siempre he tenido esta película como la versión femenina feminista de Bourne. Pues sí, es cierto. Es igual. Entonces, hombre, se ha de ser muy dura para poder enfrentarse. Claro, no olvidemos que se enfrenta a Nick Furia y lo gana. Dios mío. ¿Qué mujer más dura puede haber? Ya, ninguna. Pues sí, y ha hecho esta mujer varias películas también de tía dura. Bueno, a ver, en Thelma y Luis empieza floja, pero luego se convierte en una tía dura, que lo que es la carretera al final la ayuda a espabilar. Sí, así que películas de tía dura habéis visto más allí, la Davis. ¿Tú, Elena? Pues, aparte de esta, me cuesta... Porque Stuart Litter no cuenta. Es dura de ver. Es dura de ver, o sea, también, pero no... Con Hugh Laurie. Tela. Ya. Es cierto. Bueno, pues... Y Emilio Aragón, ¿quién se lo iba a decir a Nina? Yo sí que tengo una por ahí, pero me la voy a reservar para ver si la dice Jordi. Que pues me pillas a mí. Yo solo me acuerdo de ellas dan el golpe, imagínate. Hombre, también hacía de tía dura, fíjate. A mí como me suena haberla visto en alguna del oeste. Ah, vale. Rápida pero... y mortal, no creo que salga. No, pero en alguna de estas que sale de pistolera... No, pero ¿sabéis dónde sale? En la isla de las cabezas cortadas, chicos. Sí, esa. Es verdad. Ahí es, ahí. ¿Cómo se nos ha dado dando la réplica a todos los piratas, arrancando cabellera, llevándose la piel de su padre muerto como mapa. Eso sí que es una tía dura. Ahí con Matthew Modine. Y rescatando a Matthew Modine. Pobre Matthew. Vaya película. Sí, Gina Davis, otra dura del cine, ciertamente. Bueno, chicos, vamos entonces. Vamos rápido hoy, vamos bien. Vamos a pasar a Jordi, a ver qué tiene para nosotros. A ver, yo el personaje que he traído para mí es el personaje, la mujer fatal por más grande que hay, que es Sarah Connor. Sarah Connor. Yo cuando vi Terminator 2 yo quería los brazos de Sarah Connor. Vaya, sí que tiene unos brazacos. Estaba impresionante la mujer. Se puso estaba como un camión, sí. Tremenda. Sí, otra mujer que también es muy femenina también. A mí sí me parece femenina. Aunque sea vaya en plan tía dura, sí que sus facciones son como más dulces a pesar de intentar a pesar de tener expresiones de tía dura. La veo. ¿A quién? Linda Hamilton. Sí, sí. Bueno, yo creo que en Terminator 2, sobre todo, en la 1 no. En la 1 sí que es una chica que tiene una progresión más paulatina, que tiene miedo, que tal y que cual, pero en la 2 se convierte en una máquina de matar sin piedad y sin ninguna contemplación, porque lo único que tiene en cuenta es el futuro y el futuro con su hijo, nada más. Uh-huh. El resto claro. No le importa. Yo creo que ahí es donde Linda Hamilton... que se entrenó con el ejército. James Cameron le metió un entrenamiento muy fuerte de ejército para ser lo que fue. Es más, se le nota incluso las mandíbulas. mandíbulas. Los labios, la mandíbula. El cambio de la primera de Terminator a la segunda, las mandíbulas las tiene totalmente musculadas. Ah, yo creo que al levantar pesas, esa fuerza que hace, hace que... Como cuando comes mucho, mucho chicle, que igual, se te igual, muscula, sí, pues sí. Igual. Así que es verdad. Además es que la primera sí que se la ve, pues eso, la típica ochentera con el pelo cardado. Sí. Y luego te crees que en la segunda sí que está encerrada en un sitio... Te la crees, sí, te la crees. Pero, sí. O sea, te crees que sí que es verdad. Que la... Y James Cameron seguramente, si no fue en la mili, le metió en una cárcel o algo, porque ya sabemos cómo es el tío Jim, de metódico. Sí, sí. Jordi, ¿qué más tienes que decirnos de Linda Hamilton? No, pero yo, claro, concretamente yo me parece muy fuerte por ese motivo. Es decir, se ve una evolución, pasa de ser una chica normal de la calle a cuando se entera que va a llevar a Connor dentro de sí, es de, bueno, tengo que matar a lo que sea. Y entonces es la evolución brutal que pega Sarah Connor. Uh-huh. Además, durante la película va contando que su madre se juntaba a cualquier tío... peligroso para aprender cosas de él para luego transmitirle todo ese aprendizaje a su hijo y prepararle para lo que tiene que venir. Vamos, es la mercenaria perfecta, mejor que un hombre, porque ha buscado a hombres duros, los ha utilizado como carne de cañón y ha aprendido lo mejor de cada uno. Uh-huh. Es que es la máquina perfecta. Uy, de esas hay muchas, ¿eh? ¿O no? Qué miedo me está dando, no sé con quién estoy durmiendo. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos, ya que vamos un poquito rápido, aunque el especial dure un poquito menos, hoy tendremos muchas secciones. Que no, que así podemos traer más. Claro, más secciones. Así que no te preocupes. Hoy vamos, ahora vamos con la que he traído yo, que voy a elegir a Uma Thurman. Porque es verdad que no tiene demasiados papeles de acción. No tiene demasiadas películas de tía dura. Tiene. A ver las islas. Pero yo creo que la más dura y despiadada es también en Kill Bill. Por toda la el proceso de interior que tiene. De ser una asesina a ser una mujer embarazada, dejada de la mano de Dios en una iglesia medio muerta. Y además piensa que su hijo ha muerto, ¿no? Y con una sola idea en la cabeza, matar a Bill. Eso ya es la leche. Una tía que se ha forjado en el mejor arte de la lucha, con la mejor espada del mundo de Hattori Hanzo. Venganza. Venganza. Las mujeres y la venganza es algo que no se puede mezclar, ¿verdad? No. Es que además con la saña con la que va matando es brutal. Esa, la mirada fría... Cuando está con... No, es que hace mucho que la vi. Cuando está con la chica esta, con la negra, que se están tomando el té tranquilamente. Buah, es que es brutal. Con la mamá como... negra. Bueno, mamá negra era ella realmente. Ahora me acuerdo cómo se llamaba ella. Pero sí. Que ella... está en la cocina de ella ahí. Buah, ella decía increíble. Que tenía que haber sido la mamá negra. De todas maneras, Uma Thurman tiene una mirada muy, muy particular. Y ya... la mirada que tiene por sí ya te transmite un poco de frialdad, de... No tiene una mirada dulcificada. Yo creo que podría hacer mejor de tía mala, no que de tía dura, pero en esta ocasión hace muy mala, bien de malísima, tía dura. ¿Verdad? Sí, de mala, mala. Mal bicho, sí. Sí, yo creo que le pegaría mucho. Hombre, hace de mala en una película que hace de superhéroe, ella, y tiene un novio que es Luke Wilson, el hermano de Owen, y entonces pues son novios y tal, y entonces ella le dice que tiene poderes y no sé qué, y al final él como se va yendo y está conociendo a otra chica y al final a Uma Thurman se le pira la pinza y va por él a muerte, a por ella también, lo hace muy bien ahí. Es un rollito más de comedia, pero también la pega bien el papel de mala. Como mala de villana de cómic también hizo una super actuación como Poison Ivy en Batman Forever, ¿verdad? Forever. Con Schwarzenegger, si no estoy equivocado. Y con Mr. Frío. Sí. Y un poco. No, pero. Sí. En Batman era con. No era Enigma y dos. De George Clooney. Batman. Exacto. Y Rock, la última. Ah, vale. Ya no me acuerdo. Las confundo las dos porque son igual de malas. Sí, aparecieron con la tontería esta del protector labial, que era un C. Y era fue la última. Es la que Batman aparece con pezones. Esa. Siempre salen las conversaciones de frikis. Los pezones de Batman. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a continuar con la siguiente que nos trae Cougar, que es una chica joven. Pero hay que decir que si los tienes bien puestos, ella te los sabe descolocar. A ver, no es la típica tía dura, porque físicamente pasaría desapercibida. Pero gracias a esta película, estoy hablando de Ellen Page y de la película Hard Candy, ves que es como un lobo con piel de cordero. Y la frialdad que muestra cuando en su actuación, el miedo que te transmite, porque según estás viendo la película estás diciendo ¡qué hija de puta! Todo el rato, y realmente dices, te da verdadero miedo, de decir, es una psicópata, tiene odio dentro, y lo que quiere es hacer el mal, le gusta la sangre, lo disfruta, y con todo, con una frialdad que te deja pasmado. Me parece que lo hace muy, muy bien. Y sí, es una tía dura, porque no es una tía mala. No vamos a seguir ahí porque el spoiler está al borde, porque por eso es una tía dura. Tiene las narices de hacer todo lo que hace y mucho más. Y además es que yo creo que lleva a esta actriz una progresión que no se va a encasillar como una tía dura de Hollywood, no. Pero lo hace muy bien como tía dura. Se le ha visto en Super recientemente, bueno, recientemente, ya tiene un par de años, un año y pico. Y en Origen también, se le ve que saca el carácter. En X-Men también tiene. También. Bueno, en X-Men la verdad es que la última. Hace mal de buena niña, ¿no? Sí, hace un poco papel de chica que quiere salir con el chico guapo. Y... Pero a mí me parece una actriz que promete mucho y que la veo válida tanto para hacer drama como para hacer papeles de, pues eso, de asesina, de psicópata, de matona, de... Yo creo que cuando crezca podría protagonizar una franquicia de tía dura perfectamente. Perfectamente, sí. Hombre, sí, ya da el pego. Además, si lo pasaron pocos años, ¿no?, de dejar Candy a Juno, sí, que es un registro completamente diferente. Sigue siendo un adolescente, pero de que no ves a Hard Candy cuando estás viendo Juno, ¿sabes? No, y además para hacer lo que hace Juno tiene que ser una tía muy dura. Hombre, pues sí. También. Y tener unos buenos tobillos. Bueno, pues pasamos. Sí, dime. Yo me acuerdo que vi Hard Candy, me dio mucho mal rollo, y cuando vi Juno, que la vi muy cerca de Hard Candy, pensaba que al niño le pasaría algo raro. Sí, ¿no? Como es el engendro de esa persona y exacto. Tiene que salir malo. Exacto, seguro. Como el bebé de Rosemary, ¿no? Sí, algo así. Igual. Bueno, pues como decía, vamos a pasar a la siguiente tía dura de cine que nos la trae Elena. ¿Qué nos traes esta vez? Bueno, yo ahora mismo os traigo la que va a ser la tía dura por excelencia porque ha empezado muy, muy fuerte. Que es Chloe Moret Grace o Grace Moret. Que cuando haciendo de Hit Girl en Kick-Ass, que la tía tiene un manejo de la mariposa que es increíble. O sea, en la vida. En plena ahí va con las dos triquitracas. Yo tengo una, le van a atracar y empieza, yo tengo una igual, no sé qué, mira, tiquitaca, tiquitaca, te lo estoy haciendo por delante y por detrás, no te das cuenta. Luego, bueno, las pistolas, las armas las coloca y descoloca a su merced, como a ella le da la gana, las monta, desmonta. Y la escena donde mata a diestro y siniestro a todos los esbirros del francdámico es increíble, con cuchillos, vamos, con cualquier cosa que pille es un arma. Debo decir que de la película al cómic lo que mejor se ha trasladado es el papel de ella, es que es perfecto, es sanguinaria, es, la verdad es que cuidado con los niños, porque es que hay muchos. Va a venir una generación futura, sí, de actores que agarran de los machos. Sí, además es que vienen, que pueden hacer de todo, de tíos duros también y de tías duras en este caso también, porque qué más creíble que una niña que no ha visto más que la violencia sea tan violenta como su padre. Claro, es que es eso, es que el padre pues estuvo en la cárcel, ¿no? El Nicolás, que entonces la cogió ya cuando tenía unos 5 años, así claro, o sea, si de los 5 años a los 13 que tendría la película vas mamando ahí toda la violencia, como te va enseñando tu padre te dispara en un chaleco para que sientas lo que es que te disparen a un chaleco, o sea, eso es increíble. O sea, en la película comienzas a ver la niña así con completamente bestia, pero papá está seguro y el padre ahí con un arma, no, hija, tú tranquila, que quiero que lo sientas, y es en plan, joder, es que lo que habrá hecho antes, claro, es que desde que es una cría lo está mamando, le ha enseñado todo lo que sabe y todo se lo ha transmitido, entonces llega una edad que la niña es un crack total, y ya veremos a ver qué pasa en Kick-Ass 2. Sí, Kick-Ass 2 y pasando por Carrie, porque ahí, bueno, y Carrie, bueno, Carrie con muchas ganas, pero ¿qué me decís del momento pasillo de Kick-Ass? Joder, es casi mejor que yo. Es que ese es el momento que es brutal. Sí, sí. A ver, Jordi, que te veo con ganas. No, sí, yo siempre he querido tener un hijo o una hija en este caso, que para su cumpleaños me pidieron una mariposa, una... Increíble. Ay, y encima le regala dos y es como el gran regalo. Esta parte es muy buena cuando dice, ¿qué quieres por tu cumpleaños? Y dice, pues quiero una muñeca y quiero el set de maquillaje, no sé qué. Y el otro se queda ahí como, ¿qué dices? Sí, sí, el set de maquillaje de las Bratz. Luego empieza, que no, que es broma, jaja, ja, qué cara te has puesto, no sé qué, que quiero una mariposa de no sé qué. Pues mira, te regalaré dos. Es que es brutal. Bueno, no es para mencionar, pero la verdad es que ahí lo hace muy bien este hombre, Nicolas Cage, ¿eh? Pero bueno, estamos hablando de tías duras, tías duras. Pues tía muy dura, nuestra Chloe. Yo la veo. Es porque... verdad que a mí, la Chloe Moretz, a mí ya me impresionó cuando vi Déjame Entrar, la versión en eso te iba a decir. Americana. Mm. Ya me dejó bastante, bastante mucho, impresionado. Por mucho que la tiren por tierra esa película, yo creo que es igual de decente que la original. Y ella sí lo hace muy bien. Da mucho escalofrío ella. Es que además tiene la cara. Tiene la típica cara dulce, pero con los ojos grises de... No te fíes, ¿sabes? Es en plan, puedo ser la niña más dulce del mundo, pero tengo mi lado oscuro y eso lo hace muy bien. Incluso cuando es niña dulce, como en Hugo, sí, da como cago. Da como cague. Sí, no te sé. Da como cosita. Que le vas a hacer algo ahora, que sí. Esta niña tiene algo raro. La tira desde arriba. No, es que le pega a Carrie. Bueno, joder, por lo que sabes, los trailers. Carrie puede ser muy interesante. Uh-huh. Y ya, eso estamos diciendo. Es que, fíjate, tanto Ellen Page como esta mujer tienen un potencial para la edad que tienen que dentro de unos años van a ser... Bueno. Es que además Ellen Page tiene dos tipos de sonrisa, que es la sonrisa dulce y luego la sonrisa de te voy a matar. Sí. También, que no lo he comentado antes, pero es verdad, o sea, que es que saben cambiar es increíble, vamos. La verdad es que no sabría elegir cuál me gusta más, pero las dos niñas tienen mucha tela, sí señor. Uh-huh. Bueno, como de momento no ha hecho más de tía dura, dime, Jordi. Ah, sí, no olvidemos que yo tengo muchos amigos que tienen muchos conflictos personales por la edad de esta chica y lo guapa que es. Ah, sí. Ah, sí, cierto. Que sí, sí. Pero bueno... Sí. Eso entra dentro de cada uno. Bueno, pero una cosa, y Chloe Moretz sí que sale también en Chica Dura, en Tenebrosas, en... Ay, sí, en Sombras Tenebrosas. Sombras Tenebrosas. Sí, cierto. La adolescente rebelde total. Ay, que parece que está con el mundo. Eso ya no es tía dura, eso ya es niña prepotente. No, hombre, pero bueno. Tiene su parte luego de tía dura. Claro, soy un... Ya sé a qué te refieres. Sí, además consigue durante la primera parte de la película que no la soporte. Y luego dices, crack. Sí, sí. Es como sentimientos encontrados. Te logra transmitir tantas cosas que acabas diciendo, qué niña más repelente, acabas diciendo, ostras, cómo se lo monta. Sí, bueno, claro. Como justo habéis dado la nota perfecta para que hile, y no voy a decir hilar a qué, pero sí a quién. Así que vamos a hilar con Jordi y su Underworld. Que claro, hablando de Sombras Tenebrosas, a Underworld va un paso, ¿no? También hay lobos por ahí. Cuéntanos. Qué pillado va a ser esto. Pues qué decir de Kate Beckinsale. Solo hace falta ver a Kate Beckinsale en Underworld. Qué mejor persona. Es una vampira embutida en cuero luchando contra licántropos. Tremendo. El sueño de todo hombre. Con ojos azules, pelo negro, ¿verdad? Cuerpazo. Dos pistolas. ¿Qué más se puede decir? Sí, porque está maja, ¿eh? Hombre, yo tengo que decir que de Underworld yo creo que realmente vemos a Kate Beckinsale como una tía súper dura desde el primer momento, en la primera escena, cuando cae del edificio y revienta el suelo. Y dices, coño, esta tía es como una roca. Sí, es igual. ¿Pero qué me decís? Es la primera vez que les atacan los licántropos, que saca las pistolas, el agujero en el suelo. Toda la espectacularidad que hace, increíble. Pues que la mujer está tremenda. Y las escenas de lucha, los momentos de disparos, de cabriolas, además como le mete muchos efectos especiales, que hacen piruetas y demás, yo creo que es una de las tías duras. Además, ha hecho alguna otra película, yo creo, también de tía dura. Mm-hmm. No solamente la saga Underworld. Un par, yo creo. Ah, Van Helsing. Sí. De todos modos, a esta chica sí que parece que le gusta el cable y pasarlo mal, porque realmente, no voy a decir que bueno, realmente hacer este tipo de películas es una prueba de fuego física física abismal, porque tienen que estar sujetas de cables, dando vueltas, piruetas, para arriba, para abajo, que muchas de las escenas hacen especialistas. Uh-huh. Pero yo a Kate Beckinsale y a este tipo de mujeres las doy mi mayor aplauso, porque es un curro de la leche. Están en forma. Siempre dicen que cada vez que tienen que prepararse para una de estas películas, están con entrenamiento, con monitor personalizado, claro. Y se machacan muchísimo. Claro, es que a lo mejor no hacen todas las escenas, pero sí que tienes que estar colgado durante media hora en dos cables. Eso es. Porque tienes que esperar que si se rueda, que si no sé qué, que si venga, que si dale. Otra voltereta, que si te enseñan, porque claro, hay primeros planos donde tú tienes que estar ahí. Y parece mentira, pero el estar atacando, dando golpes, pues el brazo te llega un momento en que se te cansa. Y entonces tienes que estar preparado para todo eso. No solo que las de riesgo también, pero que en otras es igual. O sea, que están súper bien preparadas las tías, tienen que estar. Incluso ahí. El tipo de armas que llevan, una persona que no tiene algo de fuerza en el brazo, pesan mucho. Pero también hay que decir que pese a que sí que veo que esta película y esta mujer es una buena tía dura, Jordi, hay que decir que no sé por qué, siendo tan dura como es y tan fuerte y todo, porque al final siempre le tiene que salvar el caballero andante, no lo entiendo. ¿Tenemos el síndrome del caballero andante? No, Mia Jovovich lo hace bien durante 6 y 7 películas, sola, no tiene que ayudarle a nadie, puede matarse a todos. Porque bueno, todas las mujeres tienen que encontrar algo con lo que identificarse, entonces las tías independientes nos identificamos más con Mia Jovovich y las tías que nos gusta, pues ahí luego el amorcito y que venga el príncipe azul, pues con Kate Beckinsale. Claro, aunque el amorcito sea Scott Speedman, ¿no? Pero todo depende. Y encima, que es que ese príncipe, ¿no? Es un príncipe licántropo. Anda, encima con dinero. Sí, luego es algo eso, tiene ahí mezcla rara. Y ahí el maridito de la Beckinsale, que sepas al final que es un cuento, te salvo. Jordi, muy mal, al final nos has traído un puto cuento de hadas, tío. Yo te he pedido tías duras, dos cuentos de hadas. Aquí Kurt me va a matar. Yo sé por qué lo digo. Bueno, pues vamos a ir con las últimas tías duras que tengamos por aquí, porque sé que Cougar ha seguido con su lista y yo creo que vamos a hablar de alguna más que tengamos por aquí. Como he mencionado a Mia Jovovich, es la tía dura del momento, una yo de creo ellas. Que sí, una del momento, yo creo que se la merece. Sus caras son ya duras de por sí. Claro, luego la ves en L'Oréal porque ella lo vale y ya todo cambia, pero en un principio es una tía dura. Se ha preparado para su papel, se ha entrenado, le ha acabado gustando muchísimo el tema de las artes marciales y demás, y eso se le nota, porque si ves desde la primera película hasta la última de la saga, su cuerpo ha ido evolucionando, su musculatura ha ido cambiando y cada vez ella ha sido capaz de hacer muchas más piruetas, muchas más cosas y eso se ve. Ya que esta chica es un poquito más prolífica, esta sí que os voy a preguntar, y además también Mia ha hecho muchas películas de tía dura. ¿Cuál es la que más os gusta? ¿Con qué os quedáis? Tú, Cougar, a ver. Jo, pues la que más me gusta no es, es la que menos, yo creo. Pero la que más me sorprendió. Porque nunca hubiera imaginado que podían meter a una Mia Jovovich en plan tía dura con los tres mosqueteros. ¡Ole! Y con su momento pasillo y me tiro por la ventana. Terrorífico. Y fue mortal. Eso era, vamos, el momento lucimiento, que no pintaba nada, que no sabíamos ni de dónde salía esa mujer. Pero ahí estaba, dándolo todo. Sí, la verdad es que no entiendo. Porque a este hombre, al Paul W. Anderson, se le ha metido en la cabeza que esta tía que tiene que estar encerrada en un pasillo y tirando para adelante, pegando bote. Pues a lo mejor es idea de ella y lo habrán ahí en conversaciones de cama. Sí, ¿verdad? Yo te toca saber. Sí, méteme en un pasillo y ahí va. Tú, Elena, cuenta, ¿cuál es la que...? Pues, a ver, mala, de chica mala, no sé, pero en El Quinto Elemento lo da bastante. A mí me gustó mucho en El Quinto Elemento, sí. Ciertamente. Sobre todo cuando dice nunca sin mi permiso. Sí, sí, porque... En otro idioma. Pero... Parece muy dulce, sí. Durante muchas partes de la película, pero cuando se pone dura, yo creo que por eso la cogieron después de tía dura. Coño, ten cuidado, ¿eh? Claro, porque yo creo que de ahí ya salió el bueno, también había hecho de Juana de Arco y ya... Sí. Pues ahí fue esos años donde dijeron, ey, que esta no es una chica, no es una modelo de pasarela solo. O sea, es que la vamos a poder pillar más, está más en acción que en otro... que en otras cosas, y la verdad es que está muy bien en esa zona, o sea, yo, en ese... Yo creo que hay que ser una tía muy dura para llevar esa vestimenta y que no se te vea nada. Sí, sí, tienes que ser muy ya, es brutal. Dura. Porque llevas unas tiritas blancas... Santa la han conseguido dos, ella y Borat. Bueno, ahora se ve algo más, pero... Y lo consigue, así que chapó. Jordi, cuéntame. A ver, ya que Elena ha dicho la mayoría de películas de Mila Jovovich... Perdón. A ver, también hace el papel así de chica dura o, bueno, sí, más o menos en Ultraviolet. Ultraviolet. Sí, en Ultraviolet, haciendo de, sí, de vampira también. Sí, sí, ya. Obsesión, obsesión. Obsesión, sí, totalmente. Jordi. El rollo ya, ese de los dientes, ahí, los mordisquillos, ya vamos, ¿eh, por Jordi? Donde vas, Jordi. Hombre, a la tía le pega también, tiene una buena dentadura, una buena boca para... No, vale. Vaya tela, ya estamos. Está poniendo caliente. ¿No te envidia, Elena, o no? Yo total, ¿eh? Yo, a mí no me quedarían tan bien los colmillos como a ella. ¿Sabes? Ni las tiritas, ¿no? Las tiritas no, ni de coña, vamos, eso ya te lo digo. Bueno, pues yo voy a decir que, de momento, pues como habéis quitado todas las películas, me voy a quedar con Los Mercenarios 3, porque como va a salir en Los Mercenarios 3, pues me quedo con ella en Los Mercenarios 3. A ver, es a la ver. Única tía dura que ha salido de momento en Los Mercenarios. Y va a ser ella y va a liar la petarda, ya verás. Seguro que hay un pasillo. Con Van Damme pegando patadas, ¿no? Seguro que se lo dice a Schwarzenegger. Oye, mira, que hay... a mí me gustan las escenas con pasillo. Si me puedes meter aquí. ¿Qué más tienes por ahí, Cuba? Pues tengo más cosas, porque creo que sería una gran tía dura, nos lo ha demostrado en Los Vengadores, Scarlett Johansson, que como viuda negra, sí, lo había demostrado, bueno, menos en la isla, pero creo que como viuda negra, también había salido en Iron Man, como viuda negra a mí me ha parecido que lo hacía increíblemente, y puede dar mucho haciendo de tía mala, creo que tiene muchas posibilidades. Y tanto, porque... Ha hecho varias cosillas por ahí y es el máximo exponente ahora mismo de tía de acción, porque se ha metido de lleno con Los Vengadores y no lo hace mal. ¿Qué opináis vosotros de Scarlett Johansson, chicos? Como bien decía Jordi, efectivamente lo de Scarlett Johansson puede ser lo que le pasaba a él, que es que no se le ha podido escuchar por problemas técnicos, pues que tiene sentimientos encontrados, y es que estamos acostumbrados a verla siempre en papeles dramáticos o en plan de chica guapa, y verla en un papel así, haciendo de tía dura, de matona y tal, pues como que puede chocar un poco, ¿no? Lo que ha hecho para eso es la tela. O sea, es brutal. Porque se ha metido una caña en gimnasio para aguantar toda la caña que tenía que meterse. Porque era, a ver... No, sí, no, la preparación física es necesaria. Era una chica dulce y tranquila. O sea, que hasta que hizo... ¿Qué es lo anterior que hizo así de acción? Así que podamos rescatar. ¿La isla? La isla, sí, la es isla, lo único. Sí. Y poco más. De Spirit. Bueno, Spirit tampoco es que hiciera mucho de acción. No. Pero hizo lo mismo que Paz Vega. Sí, de tía dura haciendo el tonto. Sí. Porque es que esa película hizo el tonto hasta Samuel L. Jackson. Pero bueno, vamos a ver. Sí. Otra es que tengo que comentar porque hay mucha tía dura. A ver, cuéntanos. Angelina Jolie también ha sido una tía dura. Muy dura. Muy dura. Esta es de las más duras. La veíamos en Tomb Raider estupenda, haciendo cabriolas ahí colgada de los techos con sus cuerdas, sus trampas. Pero es que hasta en la red hacía de tía dura. Incluso en Hackers, en Hackers, en 60 segundos, en Salt, sí. En Señor y Señora Smith. Es decir, es una tía buena, pero que al mismo tiempo ha hecho papeles de dura, de ir armada, de meterse en todos los fregados y... ¿Con qué película de tía dura te quedas de no sé, de Angelina? No sé. No, ¿eh? No sabría decidirme por una. Bueno, pues vamos a preguntarle a Elena mientras te lo piensas. Hombre, yo sí que me quedo con Lara Croft. Ahí es, ahí sí. ¿Indudablemente? Sí, totalmente. O sea, tampoco en mi casa hemos jugado mucho a los juegos, pero es la que no habían podido coger a una mejor que ella. Para mí lo hizo muy bien. Además, no a todo el mundo le queda muy bien esa camiseta tan apretada. Ya ella lo ha sabido llevar muy bien. Pero largo, trencita. Y pues, la cara de tipo duro, la de chica dura, la lleva en las dos películas. Esa dureza que ves en la mirada también, las facciones que tiene. Se le da bien lo que es la acción, está bien. Y allí, sobre todo en Tomb Raider, demostró que que podía hacerlo. Pero normalmente hace de tía dura sexy, ¿verdad? Sí, pero claro. Por ejemplo, tiene una película, Inocencia Interrumpida, que hace de tía dura, pero sin armas, sin artes marciales ni nada, sino una tía que afronta ciertas cosas y que tiene una frialdad con la situación que está viviendo, que piensan que, bueno, que está un poco, está muy para allá, pero... Y también en esta película, aunque no sea la típica película de acción, de golpes, de armas y de tal, yo creo que también representa muy bien el papel de una tía dura. A mí me gustó mucho en El coleccionista de huesos, fíjate. También. Porque darle la réplica a Denzel Washington es muy difícil, porque Denzel Washington se come la pantalla. Y aquí Angelina Jolie, sin toda su belleza, esplendor, porque va con el uniforme todo el rato del FBI, pelo recogido, o sea, sin maquillar, no va como en Tomb Raider de tía lobo y tal, no, va ahí de chica normal y tiene un par de huevos, todo eso echa para adelante, se mete en sitios donde nadie se metería, es la única que hace ese tipo de cosas, ¿no? Y me gustó mucho en el coleccionista. Y veremos a ver cómo lo hace en Maléfica. Sí. Ay, sí, es verdad. Es que la pega un montón, ¿eh? Sí, ¿verdad? Además, las pocas fotos que se han podido filtrar de ella caracterizada, que le han sacado los pómulos y demás, tiene muy buena pinta. Bueno, ¿qué más tienes? Y a colación de Angelina Jolie, por lo de Maléfica más que nada, una persona que a mí me ha sorprendido en su papel de mala ha sido Charlize Theron. Sí. Los dos últimos papeles que ha hecho, tanto en Prometheus como en la de Blancanieves, me parece que le pega muchísimo hacer de villana. Tiene una cara de mala hostia cuando se pone que... Sí. Que impone bastante. Además, como es una mujerona, es una pedazo de mujer, con esa expresividad que tiene, gestual que tiene, yo creo que impone mucho. Siempre le ha tocado hacer otro tipo de papeles y creo que le pega muchísimo hacer de tía dura. Yo creo que la sudafricana se mete mucha caña en el gimnasio, tiene sus espaldas de mucho cuidado. Parece una nadadora. Incluso en la bazofia esta que hizo... Ion Flux de la serie de MTV, incluso ahí sale preciosa, que es una barbaridad, y es una chica que puede ser muy dulce, pero a la vez se mete mucha caña y es una tía dura de acción muy válida para muchos papeles. ¿Cuál es la que más te gusta a ti? ¿De todas las películas? Sí. Como tía dura, pues ha hecho poquitas, pero bueno, me quedo con el papel que ha hecho en Blancanieves. Me parece que lo hace muy bien. Y como tía normal, no sé con cuál me quedaría de Charlize Theron. En Monster hace un papel de tía dura, claro, muy duro, ¿eh? Ahí sí que me va. En Monster me parece una película muy dura. Muy fuerte. Que tiene escenas que pueden herir la sensibilidad del espectador. Y sí que me parece que hace un papel de tía dura. Sobre todo por el drama que le pesa durante toda la película. Hay muchos estilos de tías duras. Está el tía dura de acción, está el la dura superheroína, la tía dura, pero esta es la tía dura de la calle, ¿no? La tía dura de una vida en tierra dura. De hombres. Tierra de hombres. Me parece también que también hace un papel de tía dura enfrentándose contra todos los hombres machistas que van a por ellas. Es una gran película. Sí. Donde también va de tía dura. Ahí va todo el mundo a por ella, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿tú, Elena? No, yo me quedaba en Monster Ball también. O sea, en Monster Ball, no, en Monster. Uh-huh. Además, es que puedes ver los archivos de el papel que hizo ella, de la presidiaria, y es que la ha calcado. Sí. O sea, no solamente por el maquillaje que le han puesto, sino gestos, movimientos. Es que la ha calcado, porque justamente vi un programa y hablaban de la chica esta. Y es que increíble la transformación que tuvo, y supongo que no solamente se llevó el Oscar por haberla maquillado, como algunos decían, sino que se le ocurrió mucho. Yo, para que veáis que esta es una mujer de acción y que puede llegar a ser incluso una buena superheroína, ya ha hecho de superheroína en Hancock. Es verdad. Un estilo de superhéroe diferente, pero al final... Al principio la ves toda la película como una ama de casa normal y tranquila y de repente, ¡pum!, se le cruzan los cables y destrozan una casa entera. Es acojonante lo que puede hacer esta mujer. Y muchas otras, tener cuidado. Bueno, yo creo que vamos a acabar el especial Tías no, Malas. No, porque no se me puede quedar el tintero otra tía dura. A ver, ¿quién? ¿Qué falta? Sigourney Weaver. Ay, Sigourney Weaver. Por favor. Ay, es verdad. Alien es la tía más dura y la que la acompaña en la primera película, que es como un tío con unos brazos, no me acuerdo cómo se llamaba, en la segunda. Vázquez. Vale, que va con la metralleta la tía, impresionante, y Sigourney Weaver empieza un poquito dulce y las circunstancias la hacen volverse la más mala. Y llega un punto, creo que es en la última de Alien, con el balón, que se quita la sangre de la nariz y la tira al suelo, que está jugando a baloncesto, y dices, ¡menuda maroma! Porque sí, encima es súper alta, es una mujer grande y impone de verdad. Sí. Creo que es una tía dura que hay que tener en cuenta. A ver, siempre. Y empezamos con Avatar y acabamos con Avatar. También. Yo siempre he dicho que Sigourney Weaver con esa mandíbula no puede hacer películas de tía dulce. Lo puede intentar, pero no. Bueno, tú mírala a la mujer que estuvo un montón de días con gorilas. Hay que ser una tía muy dura para hacerse amiga los gorilas y estar ahí con ellos, dale que te pego, ahí aguantando aguantando el tiro. Joder, y aguantar a Bill Murray en Los Cazafantasmas también tiene tela, así que... Y en Armas de Mujer también saca las uñas y hace de tía chunga, de jefa chunga. Ahí sale poquito. Sale poquito, pero tiene un papel de jefa histérica que mala. La verdad es que la ves ha sido hasta perseguida por asesinos en serie, en Copycat, sí. Ha estado con una pandilla de... Veamos Trekkies en Héroes Fuera de Órbita. Estaba hecho muchas cosas esta mujer, ¿eh? La fría luz del día también estaba hacia de agente del FBI, también bastante dura, de roer. También ha hecho... Esta mujer también hizo Blancanieves, si no estoy equivocado. Ah, sí, hizo Blancanieves. Aquella cosa una mala. Para la versión de televisión. Sí, la verdadera historia de Blancanieves, qué cosa más mala. Eso sí, la verdad es que daba bastante asquito la señora cuando ya se convierte en vieja y tal. Ahí. Pero sí, ahí lo hacía bien porque ponía la cara de mala leche y ya te acojonaba vivo. Además es que, fijaros qué mala era, que era computador en Wall-E. Sí, sí. Qué cosas. Bueno, no sé si queréis comentar algo más. Menudo reparto de tías. Bueno, yo tenía otra película que es que justo la he visto hoy. ¿Cuál? La de Sucker Punch. Ah, Sucker Punch. Pants, no habías visto, No, la había visto hoy para el especial y la verdad es que me ha sorprendido bastante. Eso sí que es una tía dura. Quiero que dos chicas hablen de Sucker Punch, a ver qué opinan de esa película. Venga, bueno, chicas. Tú la tienes más reciente, te dejo que empieces. Pues yo, después de todos los comentarios que he podido leer en el foro de Fusion Freak y todo eso, yo me esperaba que iba a ser, vamos, todas enseñando de todo, más porno que otra cosa. Pero me ha gustado. Se me han hecho algunas partes largas cuando la chica se pone a bailar, que es así muy, y te lleva al mundo más cómic de luchas y tal, pero por lo demás muy bien. Además, tampoco, a ver, si son todas muy guapas, enseñan mucho y está muy bien, pero aparte de eso, pues a mí me ha gustado, me ha sorprendido. Yo pensaba que no me iba a gustar y sí me ha gustado. Bueno, yo creo que tiene grandes coreografías. Tiene la gente que le encanta la película y tiene también muchos detractores, pues porque mucha gente igual no sabe interpretar o lo que realmente quiere transmitir, entonces ven una película muy, muy comiquesca y eso sí, con una banda sonora apoteósica. La banda sonora es increíble. Increíble. Y bueno, yo creo que tiene escenas de luchas de tías muy duras que contrarrestan con la historia que te está contando, de dónde están metidas y de... Claro, al principio te lías un poquito, sí. En plan, ¿qué está pasando? Y digo, aquí, ¿qué pasa? Yo me estoy liando. Pero luego ya, tú lo que tienes que hacer es olvidarte, dejarte llevar por Zack Snyder y ya, tú tranquilo que ya te contará. Está contándolo de una manera pues metafórica o interpretativa de lo que están viviendo y lo está extrapolando a una serie de... Es como... Me recuerda un poquito a Pi. Es lo que iba a decir yo. Sí, ¿Qué quieres creer? Eso es. ¿Verdad? ¿Qué es lo que quieres creer? Yo creo que la gente no lo entendió. Pero es que es Pi. Es Pi antes de Pi. Pero bueno, además es dura, ¿eh? A mí me parece muy dura, lo que pasa es que te lo muestra... Es que a lo mejor te la venden un poquito en plan, Zack Snyder te trae no sé qué, y tú vas ahí en plan que vas a ver un 300 y... No, y luego al final no es, es dura. Es un guión de él original, que creo que es el primero que realmente tiene. Realmente te está contando un drama que está viviendo una chica que, digamos, que se ha quedado huérfana por un motivo. Y la manera de afrontar ella todo lo que ha pasado, todo lo que está viviendo es como te lo con su imaginación. Claro. Eso es. O cómo le gustaría a ella que sucedieran las cosas. ¿Cuál es la tía más dura de todas las que salen? ¿Cuál os parece más? Están Sweet Pea, que es la rubia. Sí. Bueno, la rubia, como si os digo... La hermana, ¿no? La hermana, sí. Está Baby Doll, que es la protagonista. Rocket, que es la de pelo corto, pelirroja. Blondie, que es Vanessa Hudgens. Y Amber, que es de Micho. ¿Cuál os parece más dura? Yo tengo, vamos. Yo creo que Rocket. ¿Rocket? No, yo creo que no. Yo me quedo con la protagonista porque... Emily Browning, con Baby Doll. Sí, porque la parte final con Jon Hamm, pues ahí, ahí está flipando el hombre y tal, ahí demuestra... Pero no tiene cara de tía dura, Baby Doll. No, por eso me quedo con Sweet Pea. Es que no lo tiene, pero por eso también engaño un poco. Por eso me quedo con Sweet Pea, con la única responsable, con la que realmente tiene los pies en el suelo y sabe que todo puede ser una trampa o puede pasar todo mal, porque es la tía más dura. Al final le echa huevos y sale hacia adelante, ¿no? Pero bueno, no se puede contar mucho esta película sin hacer spoilers, no. Así que vamos a ir ahora sí finalizando el podcast. Bueno, el podcast, el especial. Y bueno, Jordi, pues ha sido un placer tenerte aquí y espero que vuelvas pronto. Bueno, si el micrófono me deja, no habrá ningún problema, ¿sí? Pues nada, Jordi, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Hasta la próxima. A vosotros, un abrazo. Un abrazo a ti también. Adiós. Adiós. Muchísimas gracias, chicas. Hemos perdido a Jordi por el camino, como habéis oído, pero es que los problemas técnicos a veces nos alcanzan y nos persiguen como... A ver, ¿para cuándo una de mercenarias? Pues, la estaban preparando, ¿no? Pues ya dentro de poco, sí. Sí. Hay dos productoras, que una es la de los mercenarios y otra es una independiente. ¿De actrices confirmadas ya? De momento... Desconocidas eran, ¿no? No eran bueno, muy... ahí está Katie Sackhoff, que sale en Battlestar Galactica, que esa se va para, si no estoy equivocado, para la buena, la que supone que es la buena. Y también Gina Carano, que no es que sea actriz, sino que es una mujer muy dura. Es una combatiente de... Bueno, de combates estilo UFC, Ultimate Fighting... Pues, lucha sin reglas, pero para mujeres, algo parecido. Para que os hagáis una idea. Eso curte mucho. Eso curte mucho. Pero es que además, si veis las fotos de la chica, es una chica muy guapa y pega unos cañonazos como... Está tremenda. Pega unos cañonazos que ya me gustaría a mí. ¡Zas! ¡Qué brutal les convertirá! Bueno, ahora ya sí, ya hemos acabado. Muchas gracias, Elena. Gracias a vosotros. Y Cugar, no sé si estarás, me imagino que sí, así que vamos a ver si continuamos. Continuamos con el podcast, chicas y chicos. Comienza la guarida del Sith. ¡Esparta! No, Leónidas, esto es la guarida de Kovac Podcast, donde cada viernes en iVoox te daremos la mejor solución a tus ratos de tiempo libre con nuestros expertos en cine, música, series, coleccionismo, videojuegos y mucho más. Otros ya lo han hecho, ¿a qué estás esperando? ¡Mira, Elias! ¡Lo he conseguido! Diez curiosidades de cine. Por el emperador de la guarida. Y esta semana en las curiosidades del emperador... Kill Bill. ¿Sabíais que el personaje de Hattori Hanzo que sale en la película es también el personaje de una saga de videojuegos que se llama Summer in Shadow, producida para la marca SNK? El actor Sonny Chiba ya había interpretado el papel de Hattori Hanzo en la popular serie de televisión Cage no Gundam. Además ha rodado más de 1000 películas en Japón, Hong Kong y USA. Incluso la ha salido en la terrible Street Fighter. ¡Mal! ¡Muy mal! El nombre de la película tiene doble significado. En inglés, bill significa cuenta o saldo. Entonces se podría interpretar el título como liquidar el saldo o mejor dicho, ajuste de cuenta. ¡Mal, muy mal! El director Quentin Tarantino, como en todos sus films, aparece en la película. Es uno de los 88 maníacos que luchan contra la novia en el restaurante de Tokio, pero debido al antifaz y a la cantidad de luchadores es difícil identificarlo. ¡Tarantino! El papel que interpreta David Carradine se lo ofreció a Kevin Costner, pero lo rechazó porque estaba preparando Open Rack. ¡Y una mierda! ¡Mal, muy mal! 500 litros de sangre falsa fueron necesarios para las escenas de acción que aparecieron en el film. El director ha ofrecido una recompensa de $1,000,000 a quien proporcione todas las referencias que hacen las dos cintas de Kill Bill. ¡Tarantino! Cuando Bernita Green invita a la novia a un café, ella lo quiere con leche y azúcar, como el señor lobo de Pulp Fiction. Además, es en la misma taza. ¡Mal! ¡Muy mal! La marca de cigarrillos Red Apples es una marca ficticia que Quentin Tarantino utiliza para todas sus películas. Además, se puede observar que el dibujo de la portada de los paquetes es una manzana roja, de la que sale un gusano verde con la cara del mismo director con gafas de sol. ¡Tarantino! Las zapatillas amarillas que lleva Uma Thurman en la película llevan en su suela escrito ¡Fuck you! La sección de videojuegos más reversa y tenebrosa del lado oscuro. Y continuamos con la guarida, pero esta vez vamos a dar un pequeño desvío. Vamos a salir de la guarida, vamos a ir hacia la derecha y nos vamos a meter en un cajón cuántico que hay por aquí para salir en dónde. ¿En dónde va a ser? ¿En dónde va a ser? En la Freaky Town. En la Freaky Town. Alguno dirá, ¿pero eso existe aún? Yo diré, sí, aunque no lo creáis, sigue existiendo. Las malas lenguas lo dicen, sí. Sí, ese podcast que va dando tumbos por todos lados, que si ahora se une a un lado, se une a otro, ahora se convierte en la guarida de la Freaky Town, ahora no. Bueno, somos sí. Unos parias, coño. Eso, un poquito sí, hay que decir las cosas como son. Pero bueno, eso es una cosa que ya hemos dicho muchas veces. Que hacemos lo que podemos y esto del mundillo del podcasting, pues que al final, al fin y al cabo nos tiene embelesado. Y bueno, hoy estamos haciendo una cosa especial que creo que no lo estará escuchando nadie, pero a modo de prueba, esto lo estamos grabando en streaming. No sé si se repetirá o ya no lo volveremos a hacer. Probablemente esto último sea lo que va a pasar, pero da igual. Tú sabes por qué estamos aquí, ¿no? Así es. Pues todavía me lo estoy preguntando. Si estáis aquí vosotros será por videojuegos, supongo. Sí, exacto. Ay, cómo nos conoces. A ver, la semana que lo grabamos, la semana del día 10 de junio en adelante, pues en Los Ángeles tenemos el referente del mundo del videojuego. Tenemos lo que es la Electronic Entertainment Expo. Algo me suena, fíjate, porque normalmente lo suelo ver, pero este año como que ha pasado por delante de mí sin que me entere. Pues serás el mejor. Te has perdido el mejor, ¿eh? Pues vaya tela. El mejor E3 en muchos, muchos, muchos años. Si el año pasado fue un tanto regulero, porque claro, ni se presentó consolas más allá de la Wii U, este año han presentado y se han tirado ahí todo lo gordo, porque este año es año de salida de consola, una cosa que solo pasa cada X años. Y hemos tenido dos conferencias, la de Sony y la de Microsoft, que se estaban tirando los trastos. Eso parecía el Sálvame, pero en plan bestia videojueguil. No, mira, yo lo digo de la siguiente forma. Los abuelitos videojueguiles nos ponemos nostálgicos porque recordamos frases tipo Sega, that's what Nintendo don't, el Black Processing y todo ese tipo de tiradas de huevo a la cabeza que iban haciendo Nintendo contra Sega en sus buenos tiempos. Y me ha traído recuerdos así, cachondo, de los tiempos de discusiones Mario vs. Sonic y eso que Sony hace exclusiva para Wii U. No sé, los tiempos han cambiado, pero sigue habiendo ese resquemor de los fanboys de una y otra consola. Acaba de salir a reducir el corazón friki de Seth al, vamos, a la máxima potencia. Hombre, pero si es verdad, es que estos tiempos de Sega, Sega contra Nintendo, el canal pirata Sega, todo eso. Sonic, que... Sonic mola más que Mario, Mario mola más que Sonic, hombre, ¿qué me estás contando? Esas discusiones de patio de recreo, eso era el pan nuestro para los que estábamos metidos en ese mundillo. Yo creo que la hemos tenido todos, ciertamente. En mayor o menor medida. Bueno, ¿y cómo queréis comenzar este especial E3 que tenemos? Pues si queréis os voy leyendo y... Si me permite, Seth, yo creo que podríamos tratar en definitiva de las cinco grandes conferencias que han habido. Bueno, ha habido cuatro conferencias y luego está Nintendo, que no es que haya hecho una conferencia propiamente dicha. Ha hecho, tú lo has dicho, yo no, Va a lo suyo, la pobre de Nintendo va a lo suyo. Porque este año ha dicho, ¿para qué voy a hacer una conferencia? Saco un Nintendo Direct, que es lo que llaman ahora a sus pequeñas conferencias de salón y donde han presentado varias cosas. Yo creo que lo suyo sería dejar lo bueno para el final, las conferencias de Sony y Microsoft para el final, y empezar con la de con la cosa que hizo Nintendo. ¿Nintendo va a empezar? Pobrecito, que no le vas a cuenta a nadie. Bueno, anda, venga. A ver, damos por hecho de que más de uno sabe ya de la misa a la mitad, porque esto ha sido pan nuestro de todos los días, de todo lo que se ha mostrado, dejado de mostrar. En cuanto a Nintendo, pues se han mostrado vídeos de ciertos juegos que tenían en desarrollo, que bueno, estaban en su momento anunciados, pero por fin se han visto algo. Se ha visto cosas buenas, se ha visto cosas como el vídeo por fin del Super Smash Bros. ¿Cómo se llamaba el nuevo? Pues no lo sé. Yo por aquí en mi chuletario personal que fui anotando, es que tengo aquí mi chuletario. Ve, chuletario, cuéntame. Pues no sé, qué lo apunte como Super Smash Bros. No he llegado con él. Sé que estaba para DS, para Wii U y con Mega Man. Exacto, con Mega Man. Bueno, es que han presentado tres personajes nuevos. Han presentado al Villager, que, o sea, es lo que es el personaje del Animal Crossing, que dices tú, ¿qué hace este aquí? Han presentado a Mega Man, que estaba más perdido que el barco de arroz. Y han presentado al tercer personaje, que es la entrenadora del Wii Fit. O sea, Nintendo, la verdad es que se le ocurre mucho, por no decir otra cosa. Están por deber a los pobres. Meter como un personaje luchador en un juego de lucha a la entrenadora del Wii Fit, una tía haciendo que si yoga, que si aeróbic, dime tú. A mí me parece que no metieron a Phoenix Wright en uno, que es un abogado. Bueno, pero yo qué sé, al menos ahí tenía la coña. Bueno, de que te digo por aquí que tengo apuntado también que salió el X, que bueno, decimos que es una continuación del Xenoblade, pero no se ha confirmado, con lo cual está ahí como X, tiene pinta de Xenoblade, pero no se sabe. Bueno, Xenoblade no terminó como para continuación, pero bueno, continúa, también estaba otro Super Mario y ya van 1000. Es que te dijiste los nuevos, ¿no? tenemos, Super Mario World, no sé qué, es que me está saltando de arriba abajo, me voy a volver loco, pero bueno, da igual, ya inventaremos por aquí algo. Sí, está un Mario Kart 8, que también es nuevo, los Mario Kart, que saldrá en primavera del 14. El Super Mario 3D World, que es como el Super Mario que hicieron para 3DS, solo que llevaba la Wii U, y con los personajes que salían en Super Mario Bros. 2 de Nintendo, es decir, Mario con sus características normales, Luigi que salta más, Toad que corre más y la princesa que es capaz de flotar un poco. O sea, es una especie de continuación de aquel Mario que ni siquiera era un Mario, era un juego que se llamaba Doki Doki Family, pero bueno, allá van todos felices. El Wii Party U, que bueno, ¿qué queréis que os diga? Otro Wii Party de estos. El Pokémon X e Y para 3DS, que es muy bonito porque ahora tienes el Pokémon Hada y tienes el Poké Recreo, donde puedes darle de comer a tus Pokémon, acariciarlos, hacerles carantoña y ponerte ñoño. ¿Pero qué coño me estáis contando? Exacto. Por favor. Ahora han fusionado Nintendog con los Pokémon. ¡Ay, la hostia! Y eso Nintendo lo vende como si fuera nada más. Ahora puedes acariciarle al Pikachu. ¿Tú nunca has querido meterle mano al Pikachu así? Por favor. ¿Qué ha hecho Nintendo todo este tiempo? Tenemos mejoras para el Miiverse, que ahora puedes dibujar con un programa nuevo, que por cierto es de pago, te lo venderán. Todo viene porque dijeron que había gente que con las herramientas toscas que tiene el Miiverse estaban haciendo dibujos muy guapos y han dicho, pues vamos a darle herramientas mejores, aunque sea pagando ellos. Todo sea pagar. Sí, yo, claro. El Assassin's Creed 4, el Batman Origins, el Deus Ex, el Disney Infinity, Just Dance 2014 y Rayman Legends, que iba a ser una exclusiva de Wii U, que al final no lo ha sido. Scribing Out Submasket, DC, y el Disney Play, ¿sabes qué tal? Shin Megami Tensei 4, Skylanders Swap Force, Splinter Cell Blacklist, Sonic Lost World, que ese también es exclusivo, el Watch Dogs, pero vamos. Y bueno, íbamos a hablar del único que vimos que dije. Yo quiero este juego, el Bayonetta 2. Sí, creo que de toda una lista uno. Sí, exactamente, es la pena. De toda la lista solo pusieron un vídeo del Bayonetta 2, que bueno, la verdad es que pusieron ciertas imágenes que dijeron, hostia, que esto es Nintendo, ¿cómo puedes poner una imagen así? Parecía, salió una imagen de Bayonetta poniendo ahí todo lo que tú ya sabes, sí, en primera plana. Dice, pero, ¿qué coño? Nunca mejor dicho, ¿pero qué coño? Pero mi pregunta es, lo que son los juegos que van a salir multiplataforma, van a salir también para Wii. O sea que realmente igual... No, para Wii no. Olvídate de Wii. No, pero ahora, para Wii U me refiero. El futuro es Wii U. A eso me refiero, a Wii U. Saldrán para Wii U. Pero no todos. Hay muchas compañías que están renegando. Es que tienes que tener en cuenta un par de factores. Uno, la Wii U es una consola que tiene la potencia de las consolas actuales. Usese PlayStation 3 y Xbox 360, no de las nuevas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, las dos nuevas tienen procesadores x86, como los PCs. O sea, como creo que tienen un tipo de AMD metido dentro, pero compatibles con los PCs de hoy en día. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú como compañía haces un juego y ese juego, con dos retoques de código que haga, sale para PlayStation 4, Xbox One y PC del tirón. Mientras que para Wii U tienes que trabajarlo más, tienes que hacer a retoques, como pasó en la generación anterior con Sony. ¿Qué ocurre? Que Sony tenía mucha gente jugando y Nintendo no tiene apenas vendedores. De hecho, creo que fuiste tú, Greg, que me comentaste de Ubisoft. ¿Me dijiste que fue o de...? Sí, no, Ubisoft ha dejado claro que hará más exclusiva en el momento que vendan más. Y más menos, ¿para qué quieren más? Bueno, terminando aquí, tenemos el Donkey Kong Country Tropical Freeze, que, hombre, ese confieso que a mí me gustaría porque la saga me gusta mucho, aunque pero ninguno como lo de Super Nintendo. Bueno, sí, exactamente. Wonderful 101, 23 de agosto, que es una rayada que los humanos se pueden fusionar y convertirse en armas cachondas. También se puede jugar en multi ahora. Y el Zelda Wind Waker, que ahora puedes... le han quitado en la versión original que había en Cube. Tenías a Tingle, que podías conectarlo en la Game Boy Advance y podías jugar ayudando al jugador principal. Y eso obviamente lo han quitado. Pero ahora han puesto funciones para sacar fotitos, mandar mensajitos en una botella que acaban en el Weverse y cosas de estas. O sea, todo muy... chorraditas varias. Estéticamente es cierto que el juego no es como los HD Revision que hacen esta gente, sino que el juego realmente sí está toqueteado y tú ves una comparativa de Cube y ves lo que han hecho ahora y se ve mucho mejor, todo se ha dicho. Igual que troleamos con un lado, es cierto que las mejoras que están haciendo se alejan de un simple HD Revision que hacen las demás compañías. Y después, bueno, no conseguí apuntarlos todos, los tenía por ahí en una página pero los he perdido, pero estaban desarrollo independiente, muchos jueguecitos de nombre desconocido, Valpont Universe, Cloudberry Kingdom, Coaster Crazy Deluxe, el único sí más conocido el Dungeon Dragon Shadows Over Mistara, que ese sí es conocido, Screen Kitty, hay unas poquitas de cosas Screen Kitty, bueno, algo así. Ahora es cuando si nos quedaba alguien en el streaming, se ha ido porque se ha ido ya aburrido después de esa lista de juegos que la verdad es que ni yo me he enterado a la mitad, pero es que son desconocidos totalmente, son juegos indie, que hombre, me parece bien que hagan apoyo a esos juegos indie, ¿no? Hasta aquí podríamos decir que ha llegado Nintendo. No, nos esperábamos una rebaja, nos esperábamos muchas cosas, pero lo que nos encontramos es que de aquí hasta 2014, como mucho, vamos a tener un juego de Wii U cada año, perdón, cada mes, ya mismo será cada año. Y nada de lo realmente importante va a salir ya para este. Todo se va a 2014. O sea que si tenemos en cuenta además que las consolas, las grandes, la PlayStation 4 y la Xbox Juanita, salen a final de año, pues dime tú con qué va a pelear Nintendo contra las otras dos. Se va a comer los mocos con las dos manos, pero bueno, es muy pronto para decirlo, porque yo sigo pensando que cuando falte un mes para salir las consolas nuevas, Nintendo va a decir 250 euros o directamente 200 euros y se va a meter otra vez en la lucha. Pero bueno, son suposiciones mías. Debería ser. Bueno, pasamos a la conferencia de A. Venga, de Electronic Arts. Sport. Pues casi, pero vamos. Reconozco que estuvo mucha gracia al comienzo cuando pone Warfare en pantalla grande y tú dices, oh, juego de guerra. Y de repente se echa para atrás, se empieza a hacer zoom a las letras y ves que lo que está peleando debajo de las letras son las plantas versus zombies. El juego se llama Plants vs Zombies Garden Warfare. Tela tú, vaya tela. No, pero está bastante simpático lo poco que se ha visto, ¿eh? Sí, lo que pasa es que es menos casual, ¿no? Porque ahora tienes que manejarlo, no es como colocarlo y ya está, sino que ahora creo que tienes que manejarlo tú. Y eso creo que al mercado casual le va a gustar menos, diría. Hombre, yo. Pero para eso tienen el Plan vs. Zombies 2 que sale ya mismito. Pues mira, si han sacado variantes me parece bien. Después tenemos uno de los que se hizo levantarse algunos, el Star Wars Battlefront. Después tenemos Need for Speed, que quiero recordar, este sí es el que ha tenido juego y película. Mucho cuidado, sí, va a salir con Jesse Pinkman, ¿no? De Breaking Bad. Pues a ver qué sale. Dragon Age Inquisitor, que bueno, yo es que le tengo un poco desconectada la saga, pero vamos, que ahí andan. Hombre, es que el 2, al parecer, y lo digo yo desde el desconocimiento, la segunda parte fue un poco chufa. Fue un poco juego casual de ir para adelante rápido. Tenemos el NBA League 14. Hay que puntualizar. Eso es una noticia, porque ¿cuántos años lleva ya sin sacar un NBA Live? Desde hace 2 o 3 años que dijeron casi unas semanas antes de sacarlo, oye, que cancelamos el juego, y han estado que si sale, que si no sale, que si sale, que no, si no sale, todos los años. Por fin otra vez han anunciado un NBA Live, que luego al fin y al cabo nos da igual, porque a ninguno de los que estamos aquí nos gusta el baloncesto, pero bueno, es curioso. Después tenemos el Madden 25, ese juego que no sé por qué, pero nunca sale aquí y siempre lo anuncian 50.000 veces, que gráficamente siempre es un portento, pero luego lo mismo de siempre, no nos importa absolutamente nada. Es que nosotros es el hockey este americano, no lo seguimos, o sea, no tiene un seguimiento aquí en España y en casi ningún lado, lo siguen allí. Entonces, claro, allí les interesa, igual que están suscritos los canales y todo el follón, pero nosotros. Bueno, aquí entramos en cositas más fuertes como el FIFA 14, que obviamente eso siempre levanta, el UFC, y aquí, bueno, Battlefield 3, que eso obviamente es quizá mejor que Battlefield 2, pero claro, que Battlefield 2 en PC, donde tú en PC lo ponías en calidad ultra y te rasgaba las vestiduras. Entonces este Battlefield 3 mantiene la calidad ultra, pero sí se va a ver en consolas con calidad ultra, no esas versiones recortadas equivalente a la versión de calidad baja que había en las versiones de PC, que era el equivalente a las versiones de consolas de la época. Oye, ¿cuántas personas permitía el juego online? Una brutalidad, ¿no eran 64? Hasta ahí no me he informado, la verdad. Sí, creo que sí, que era, aparte era brutal, el juego es brutal. Lo que pasa es que a mí los juegos sin campaña no me tiran, pero bueno. Yo creo que Para el que le guste, sí, suelen tener, pero imagínate qué buenas son, que nadie se acuerda que las tienen. Y bueno, queda el último que me hizo a mí levantarme de la silla, que fue el Mirror's Edge 2. Sí, exacto, el Mirror's Edge, que pusieron un pequeño vídeo que un poco raro, porque, bueno, tú, así es, yo a ti no te estoy escuchando, tú estás muy callado. Y tanto como que te has dicho que se iba a hacer pis, muchacho. ¡Ay! ¿Tú qué, vale, no lees? No he leído. Pero no pasa nada. Esto se quedará aquí y se quedará para el resto. O sea, que todos sabrán que así era ido a hacer pis. Exactamente. ¡Qué cabrones, macho! No, qué cabrón es que lo ha preguntado. Digo, por si lo ha puesto ahí. A ver, es que he escuchado así un rumorcillo y digo, venga, voy a hacer que Asier también participe en esto. Pero da igual, Asier ya está aquí, ya es persona. Y te iba a preguntar, ¿tú recuerdas el Mirror Edge? El Mirror Edge, sí. ¿Tú has visto que va a salir un Mirror Edge 2? O, no sé si era el 2. O sea, se rumorea también que es un reboot. Sí, pero yo he visto hasta alguien que ha puesto una imagen diciendo que iba a ser esa la segunda parte. Sí, le tengo muchas ganas porque el primero me encantó. Un juego que además, según escuché decir, cuando lo juegas en 3D, como te caigas, llegas a vomitar. O sea, que está muy, muy logrado el efecto de vértigo y demás. Joder, en 3D, pues eso tiene que ser... Pues tengo que probarlo. A ver si lo... Pues prueba, pruébalo. Bueno, pasamos a la de Ubisoft. Aquí vacilando de monitor 3D. O sea, que solo me he perdido la conferencia de EA, ¿no? No pasa nada. Vale. Te has perdido poca cosa. El Battlefield 3 y el resto era un juego de deporte. Bueno, pues entonces. Bueno, y el Dragon Age, que tampoco bien. Porque, bueno, lo de Star Wars fue 3 segundos aproximadamente. Pues entonces, no, sí, para decir, hola, lo estamos haciendo. Ahora, es que hay que dar eso. Después de cancelar lo otro, pues. No habrán tenido tiempo para nada. Vale, pues. Vamos con la de Ubi, ¿no? Sí, sí. Vamos con la de Ubi tenemos... antes de meternos en todo lo gordo. Sí, en todo lo gordo. En Ubisoft tenemos el Rocksmith 2014. Ahí queda. Los juegos musicales ya no se habían. Bueno. Yo qué sé, yo nunca he jugado ninguno. ¿Pasado la moda? Lo probé 5 minutos en un centro comercial. Uno de estos Guitar Hero. El Splinter Cell Blacklist, que también se ha anunciado ya por varios lados. Splinter Cell Assassin's Creed, como lo llamo yo. Porque tú lo ves, es tu. A ver, que no se os nota. Que no se os nota lo que queréis hacer aquí. ¿Para qué? Es que además ya no sé, no se parecen nada a los Splinter Cell que yo recuerdo. ¿Han cambiado al doblador? ¿Han cambiado a Michael Ironside? Sí, han cambiado a Michael Ironside. Y han puesto a un nota random. Está la gente entre lo del Metal Gear y esto, está la gente medio irregular. Bueno, ahora si quieres comentamos mínimamente la de Konami, que la tengo más o menos en memoria, pero bueno, vamos primero a terminar esta. Splinter Cell Blacklist, como he dicho, Rayman Legend, ese juego que iba a ser exclusivo, como comenté antes, que ahora no es exclusivo, ahora es multi. Sale para todo, o sea, si tú tienes un Nokia 3310 de hace 15 años, da igual, lo vas a poder jugar, porque saldrá también para esa. Bien, tenemos The Mighty Quest, otro que a mí me interesa mucho, que es el South Park Stick of Truth, enseñando un vídeo donde el padre le enseña el arte de tirarse pedo al otro de una forma bastante cachonda. Nagasaki Fart, ¿no? Sí, la técnica Nagasaki para perderse, sí señor. Yo creo que lo más impresionante de la conferencia de Ubisoft, y mira que es raro que lo diga yo, fue el juego ese de coches de The Crew. The Crew. La verdad, a mí me gustó mucho, es de los que más me ha gustado de los de coches, mira que yo no suelo jugar, ¿vale? Pero es que el único que vi una sensación de coches más normales y menos brillantes, porque el problema de que la mayoría de los juegos de coches que se hacen es que ponen unos coches tan lustrosos que con ánimo de decir, oye, mira qué bien refleja los entornos y tal, llega un punto en el que es que no es ni realista que brillen tanto. Es imposible que tú cojas un coche y lo metas en carretera y no tenga una mínima capa de polvo, por lo menos hasta que llegue a algún lado y lo limpie, es que es imposible. Y esos juegos están siempre todos muy brillantes. Este da una sensación más realista en ese sentido. Pero parece un MMO, ¿no? Un MMO de MMO carrera. Con coches, sí, bastante curioso. Que tienes que hacer ciertas misiones en equipo con varios entre varios coches. Es muy raro, no sé cómo se puede controlar eso y que la sensación sea buena. Yo la verdad es que después de lo visto le tengo bastante curiosidad. Bueno, pero vamos, que también ha habido más cosas fuertes. Tenemos el Watch Dogs, que este va a ser un juego de la polémica, fijaos lo que os digo. A ver. Porque va a salir en lo que se llama generación mixta, que significa que va a salir para la de esta generación y para la de la siguiente. ¿Qué ocurre? Que cuando la gente vea que la versión de Wii U está muy cercana a la de PlayStation 3 y Xbox 360, y que los que tengan una Play 4 van a ver el mismo juego, pero como que 10 veces mejor, va a ocurrir lo mismo que hace unos años, hace 5 años, ocurrió cuando enseñaban por el 6 años, sí, enseñaron el Ultimate Aliens y salía la versión de Xbox 360, la de Play 3 y la de Wii. Y el de Wii pues era infinitamente peor que los otros dos y cantaba a la vista, con lo cual cuando vuelva a pasar, yo pregunto, ¿cuánto van a tardar los de Nintendo en empezar a sacar jueguecitos aparte para no caer en la comparación como pasó con los Soul Calibur y algunos de otros? Pues, bueno, cuando vendan más unidades de la Wii U tendrán sus propios exclusivos, claro, como dijo Ubisoft. De todas formas, como juego bastante interesante, aquí es curioso que en la conferencia de Ubisoft fue la primera conferencia que vimos un juego jugándolo en la Wii U. La pena es que era el Just Dance 2014, justamente. Así que dices tú, bien, Wii U solo vale para juego de mierda. Sí, da una buena sensación. Después llegó el Rabbids Invasion, que fue una cosa rarísima. Sí, que es totalmente deleznable. Fallada grandísima. Assassin's Creed 4 Black Flag, yo todavía no me he hecho el 3, ni la expansión, o sea que me lo tomaré con calma. Que por cierto, dicen que han cambiado a Desmond, que ya no es Desmond el protagonista. Sí, pero que yo no vayamos a caer los spoilers, que además te mato. A ver, no estoy diciendo. Yo estoy diciendo ya que. Ya estás, Greg. ¿Sabes eso? Frena. Ya está. Pero ya si está. Es que si eso es noticia, no, que ha salido en ya, todos lados. Ya está. Fuera de coña, es cierto que ya se dijo que el 3 iba a ser el último juego de Desmond. Veremos qué es lo que se traen en el 4. De todas formas, esta saga está quemada. O sea, están sacando un juego cada 8 meses y eso es quemar una saga. Por buenos que los quieran hacer, los están quemando. Es que tú jugabas al Assassin's Creed 1, te puede gustar más, te puede gustar menos, Pero bueno, tenía una calidad. Podías jugar al Assassin's Creed 2, que era un muy buen juego. Salió el de la Hermandad, un juego buenísimo. Y luego ya, cuando ya se decía, no vamos a sacar Assassin's Creed, vamos a dejar esto que descanse, sacaron el Assassin's Creed Revelation. Y ahora el 3. No terminó ese cuando sacan el 3, que encima el 3 para mí fue ir para atrás, porque muchas cosas que habían conseguido en los otros, como se nota que era un juego desarrollado por otro lado, pues se tiró para atrás. Y ahora, cuando otra vez se dice, no, vamos a dejar a Assassin's Creed que descanse un poquito, los cojones, Assassin's Creed 4. Pero es que además fijaros que normalmente por generación se sacan unos tres juegos de una saga, ¿vale? Tú cógete, por ejemplo, Square, que teníamos el 4, 5 y 6 de los Final Fantasy Super Nintendo, 7, 8, 9 en PlayStation, es como una especie de norma. Y sin embargo, en esta generación de PlayStation 3 y Xbox 360, hemos tenido 4, o sea, 5 Assassin's Creed en la misma generación, para que hagáis una idea del nivel de la velocidad a la que han estado saliendo. O sea, es una burrada. Bueno, seguimos que esto no acaba. El Trials Fusion, que es de nueva generación, y el Trials Frontier, que es para móvil, y otra de las grandes joyas, que ha sido The Division, un juego que parte de unos billetes infectados, no sé qué follón, y al final lo que se está viendo es una unidad. He de decir que impresiona mucho, lo estábamos comentando el otro día en el Indie Podcast con Red y esta gente, lo impresionante que es con Robert y demás, que tú disparas y se ven los agujeros de bala bien definidos, no es que uno tape a otro ni nada, sino que se ve muy bien. El tío a lo mejor pasa al lado de un coche y si la puerta está medio abierta se ve cómo la empuja con la mano. O sea, hay un nivel de realismo muy, muy conseguido. El juego que era una especie de acción RPG raro, ¿cómo? Es que creo que se llama Tom Clancy's The Division, con lo cual me induce a pensar que a lo mejor tiende a ser a lo mejor al tipo Rainbow Six, o no lo sé, la verdad. No sé, hombre, por dónde va a tirar. La mitad de los juegos de Ubisoft se llama Tom Clancy's no sé qué, así que eso no es excusa. Sí, pero vamos, que buena pinta tiene. Lo que estaba viendo se veía como un Uncharted, el manejo y tal. Sí, sí, tiene muy buena pinta. Muy, muy logrado, ¿eh? Con reflejo y con detalle, que sí empiezan a hacer notar. A mí me ha impresionado más eso que el Splinter, que el. ¿Cómo se llama este? El de PlayStation, que el de los Helgast. ¿El Killzone? El Killzone. Que a mí me suele que impresiona mucho los Killzone, y este no me ha impresionado tanto como este juego, como el de Division. Bien, ¿y esto para qué va a salir? No se sabe, ¿no? Para Xbox One y PlayStation 4, sí, ya confirmado. Sí, posiblemente PC. No lo sé. Y bueno, de Konami es que solo hicieron una preconferencia, que fue hace la semana pasada. Esa conferencia enseñaron un poco. Enseñaron el Pro Evolution, que bueno, ya han enseñado algunos vídeos. Parece que tiene buena pinta, pero yo la verdad es que no soy un entendido en juegos de fútbol, con lo cual, cuando eso habrá que hablar comentar con los que estén puestos en FIFA y Pro, a ver si el Pro de este año levanta un poco. Hombre, al menos está hecho con una variante del Fox Engine, que siempre va a ser mejor que lo que han estado haciendo hasta ahora, que era Engine de la PlayStation 2. O sea, que por ahí algo gana. Después, la gran bomba, que fue el vídeo de Kojima, que fue más corto el de la preconferencia, y ahora han sacado otro más largo, que hay una persecución en una carrera en caballo que, macho, parece una película, lo digo en serio, los fondos, si quitas al caballo a lo mejor, que se nota un poco más, los fondos sí. Logradísimos. El juego es el Metal Gear 5, es que es brutal, aunque ahora ha empezado otra vez Kojima a decir que si sacan el Ground Zero por un lado y el otro por otro. Sí, a veces aclaran eso. Sí. Así que yo creo que lo mismo hacen como hicieron en su momento con el Gran Turismo, que sacaron una versión recortada y luego sacaron la otra, y para vender el juego dos veces, y veremos a ver. Haga falta porque necesiten dinero, pero el Fox Engine, la cosa es que el Fox Engine es lo que por lo menos parece ser lo que Konami tanto estaba ansiando, tener un engine propio para poder volver a levantar, que es que no sacaban juegos ellos desde hacía bastante, y parece que por fin vamos a poder ver en esta generación el regreso de las japonesas, de las compañías japonesas. Square ya tiene su motor, Konami ya tiene su motor, Capcom ya tenía motor de hacía tiempo y seguían sacando juegos. O sea, que esta generación puede significar el retorno de Japón a la liza, porque esta última, Japón ha estado muy apagado y más como distribuidores que otra cosa. La producción japonesa ha estado más importante que en cualquier otro sitio. Y bueno, la gran bomba de este Metal Gear ha sido el cambio de David Hayter, conocidísimo actor de doblaje de Solid Snake, que ahora lo va a coger Keith Sutherland, nada menos, porque aparte de lo que es la voz, van a usar las capturas faciales y demás, y ha querido, la explicación que este hombre da es que ha querido coger a alguien de 50 para darle más realismo a Hayter. Parece que no le ha hecho mucha gracia, pero bueno, la cuestión es que eso es lo que se ha decidido, ya se está haciendo. No me convence a mí la voz de Sutherland para Snake, porque todos estamos acostumbrados a esa voz así que pone hater más profunda y gutural, pero bueno, veremos qué es lo que acaba. De todas formas, el juego promete mucho. Parece que va a salir incluso gente como Master Miller o el padre de Otacon, si no he entendido yo mal lo que he visto. O sea que mucho hype. Y ya llegamos al Castlevania Lords of Shadow, juego hecho por los españoles. Se me ha ido el nombre ahora, leches. No te preocupes, yo estoy aquí para ayudarte. Pero no puedo porque también se me ha ido el nombre. ¡Genial, fantástico! Mercury Steam. Mercury Steam, sí. Bien. Sí, estaba, lo tenía en la punta de la lengua, no te preocupes. Sí, señor. Yo también, sí. La cuestión está en que el juego, bueno, me da mejor pinta que el primero, pero claro, eso sin jugarlo nunca se sabe. A mí, personalmente, tú sabes, eso es algo que hemos comentado más de una friquita, un Grefg y yo no estamos muy de acuerdo con lo que se hizo en el 1. Veremos qué enfoque le dan al 2. Obviamente, si hay alguno que todavía no se haya dedicado a investigarlo y tenga interés de coger el 1, que no vaya a coger el 2. Que tenga mucho cuidado. Que tenga mucho cuidado. Que como veas algo, dices, ya está, ya me he reventado el 1. Exactamente, eso es, queda clarísimo. O que lo veas sin conectar el cerebro, ¿vale? Sí, o sea, sí, prácticamente. Tú lo ves, ves una sucesión de imágenes y sonido, pero no proceses lo que estás viendo. Y entonces sí puedes verlo, pero que como le echo mucha cuenta, te das cuenta de que hay un spoiler. Un fotograma ya te lo está reventando todo. En cualquier caso, sacaron una cinemática con nuevos planteamientos de lo que va a ser. El combate parece que está mejorado, le han dado otro tipo de armas, otro tipo de historia. Hay una especie de sistema de plataformeo que ya en el 1 estaba tipo un charte, solo que ahora le han puesto como un botón que te señaliza dónde te puedes ir agarrando para que lo hagas con más velocidad. No sé yo qué tal va a salir eso, pero bueno, ya iremos viendo vídeos in-game más allá de lo que se ha visto y iremos sacando ideas. Y después teníamos al de Mega 64, que no sabía yo quién era, me he enterado ya por fin, el que hace un programa que se llama Mega 64, vestido del Drácula que sale en este y haciendo un vídeo paródico bastante cachondo. Que bueno, pues tuvo su gracia, fue un poco, sí. Algo no sé, gracioso. Hombre, yo gracias a ese vídeo conocí mejor el concepto de vergüenza ajena. Sí, sí, vergüenza ajena en toda regla. Y eso fue la preconferencia de Konami, y la verdad es que conferencias no han hecho más. Y bueno, amigos míos, ya nos tocan las conferencias la gorda. Permíteme un momento, antes de empezar, y yo quiero que también nuestro querido Asier participe un poquito. A ver, dime. A ver, yo prefiero en este caso ser sincero y evaluar las conferencias como tal, ¿de acuerdo? No las consolas, porque si evaluamos las consolas lo podemos hacer ya. Podemos hablar de cómo PlayStation 4 en principio se va a comer a Xbox One, salvo que cambien las cosas. Pero como conferencia, permítame, señor Seth, yo creo que fue mejor la de Xbox One que la de PlayStation 4. Simplemente desde Sony se sacaron la chorra y se miraron luego en Microsoft cuando dijeron varias cosas y se cachondearon de ciertas políticas que gastan ahora los de Redmond. Bueno, yo no estoy del todo de acuerdo. Yo diría que sí, todo caso fue un poquito mejor, pero tampoco... No, abiertamente superior. Es que eso ha sido lo bueno de este 3. Ha sido genial, ha sido redondo. Todos han dado todo lo que tenían. Pero sin embargo hay que decir que en cuestión de títulos se notaba que después de todo lo que ha pasado con Microsoft desde que presentó la consola y que tanto criticó la gente, pues aquí ha ido ahí a mostrar todo lo que tiene. Lo que pasa es que aún le quedan esas cositas que vamos a comentar. Vamos a ver, pero yo es que lo que veo en ese sentido, y lo comentaremos ahora en más profundidad, es que Microsoft, hay una cosa que se ha dado Sony y ahora lo veréis, que Microsoft no ha dado. Vamos a ir comentando y ahora lo veréis. Microsoft empezó la conferencia con el Metal Gear 5 de Phantom Pain, que bueno, obviamente impresionante, ya vamos a hablar de él con Konami. Después han copiado una cosa de PS Plus, que es el que los juegos que tengan, los jugadores que tengan Gold, pues van a tener juego gratuito de la 360. Sí, no más suena antiguo, de nada, ¿no? Pero a ver, que te regalen ahora el Halo 3 y el Assassin's Creed 2, que tienen un poquito, a ver, ya podrían haber regalado el Space Invader, un poco más, por ser un poco más viejo. Sí. Después cogieron el World of Tanks, Max de Curse of Brotherhood, que es una especie de plataforma gracioso. Bueno, ¿Ese era de los Insomniac? No recuerdo ahora mismo, creo que sí, pero no estoy seguro. Es que había uno que se notaba que era de Insomniac, vamos. Dark Souls 2, que bueno, obviamente para los que se han terminado primero, mucho hype. Tengo a Muniki que se está ya rasgando las vestiduras. El Rise of Rome, que este era el juego que iba a ser para Kinect, que al final le han dado el carpetazo al Kinect y lo han sacado como tiene que ser. Claro, pero bueno, no tiene, está basado en Kinect, pero también puede jugar con los mandos normales, no, que no. Se agradece. Vamos, lo que se ha visto parece que está hecho con mando normal, ¿eh? No, es mixto. Puede utilizarlo de una manera u otra, al parecer. El Killer Instinct, que esto ha sido un bombazo, porque bueno, tampoco se ha rasgado mucho y se han sorprendido cuando realmente, teniendo en cuenta que hace un mes estamos dando la noticia de que que Microsoft había conseguido la licencia de Killer Instinct, no era de esperar, no era, vamos, algo de tardar mucho que sacaran el juego, ¿no? O sea, aparte de que es un free to play, te van a ir vendiendo los personajes, cosa que a mí no me gusta. Y que el gore no lo tiene. O por lo menos lo que se ha visto no tenía nada de gore. Había más gore en el Killer Instinct de Super Nintendo que en este. O sea, eso que da que pensar, ¿eh? Y eso es decir. El Sunset Overdrive, que ahí anda. Forza Motorsport 5. Que ya se vio algo en la otra. Otro y... Minecraft, que sí. Es Minecraft de Xbox. Sí, que necesita toda la potencia de la Xbox One para poder mostrar más cuadraditos, más cubitos en pantalla. Para poder hacer lo que hace un PC de hoy en día, dicho sea de paso, porque el de Xbox ya venía capado, ¿eh? Sí, lo sé. El D4, que es de Sueri, y el mismo que hizo el Deadly Premonition, a ver qué tal nos sale. Que a ese le tengo muchísimas ganas, porque es que ese tío de Sueri es un genio ahí escondido. Project Spark, el Dead Rising 3, que se... Dead Rising 3. Espera un momento, no quiero hacer comentarios o ese, pero es como para tocarse, ¿vale? La verdad, sí, es un juego que se sabe que existe desde hace bastante, pero no lo terminan de anunciar. Y por fin han dicho, mira, Dead Rising 3, juego de salida... y exclusivo para Xbox One. Por tanto, el Menda aquí, por mucho que la Xbox One tenga todo lo que tiene, va a tener que pasar por caja. Ya sabemos por qué Gref ha dicho que gana la ETA, ¿no? Sí, bueno, hay que dejarle un poco, ¿no? Hay que decir, pero bueno, continúa. Dijo. The Witcher 3, que también promete, el Battlefield 4 de nuevo, el Below, un juego de Black Task Studio, si no me estoy equivocando, pero no sé, creo que no se vio o algo así, es que las notas las tengo ahí un poco... El nuevo Halo, creo que es el 5, ¿no? El Halo 5, que te mostraron un pequeño teaser así de aquella manera y ya dices, mira, esto es lo que tenemos, va a haber un Halo 5, confórmate, ya veremos cuándo sale. Y el Titanfall, que va a ser solo de 360 y Xbox One, y puede que creo que también PC, que ese también ha despertado muchas ganas. El Titanfall de los creadores de los Call of Duty y de toda la vida de Dios. Pues ese ha levantado bastantes ganas. Pero han dicho ya que, bueno, que la versión de PlayStation 4... que es posible que salga, que no se sabe nada, lo mismo, lo vamos, como si no fuéramos... No están tan separadas unas de otras, ¿eh? Es que se rumorea que Microsoft ha dado dinerito para que las distribuidoras y demás no muestren todo lo que tienen para PlayStation 4. Y claro, en cierta manera es una manera lógica para parecer que la consola... pues va a ser mejor todavía que la PlayStation 4. Vale, ¿hablamos de la conferencia de Sony? Pues vamos a hablar de Sony. Batman Arkham Origins, que bueno, eso va a salir también casi para todo. El GTA 5, que ese también va a ser multi, pero creo que va a tener una cosa exclusiva o algo así, decía, no estoy seguro. El Sony Pictures de nuevo diseño o algo así. Bueno, enseñaron la consola, que no la habíamos visto, que parece una goma Milán, como comentaba Knights. Sí. Un exclusivo que se llama The Order 1886, que por ahora no sea nada más con teaser. El Killzone Shadowfall, el Drive Club, Infamous Second Son, Knack, que ya lo enseñaron la otra vez, un juego que hace uso de la física a lo bruto. Una demo de coña que hizo Quantic Dream que se llama The Dark Sorcerer, pero es un eso, de corto impresionante. Esa demo técnica es digna para ver. A todos los que nos están escuchando, por favor, hay que verlo. ¿Tú lo has visto? No he visto nada este año. Mira. Pues mira, te lo voy a buscar para que después, cuando terminemos, lo veas. Son 12 minutos, es un pequeño corto y es brutal. Y es un juego. Ese corto está hecho directamente con el motor gráfico y corriendo sobre la PlayStation 4. Es impresionante. El Transistor de Super Giant Games, los creadores de Bastión. Sí. Unos pocos de juegos indie, de nuevo. El Diablo, que va a salir. Aquilo, venga. Final Fantasy Versus 13, que ahora se va a llamar Final Fantasy 15. Bueno, Final Fantasy 15 y Kingdom Hearts 3, que están anunciados. El Final Fantasy Versus 13, que es como decimos, el 15. Que eso se supone que cuando eso iba a salir la PlayStation 3, iba a salir para la PlayStation 3, ya vamos por la PlayStation 4 y veremos a ver si no le pasa como al Duke Nukem Forever. El Assassin's Creed 4, que por cierto dio un problema a la demo al hacerla, al exponerla a la conferencia, eso fue una cagadita. ¿Qué es lo que pasó? El, pues un fallo, se cascó el vídeo a la mitad y fue un follón. Y al final estuvieron allí intentando improvisar. El Watch Dogs, que duró, vamos, otra que va a tener una hora de exclusiva, contenidos para PlayStation. El NBA 2K14, volvemos a lo mismo. El del Scroll Online, que saldrá en el 2014, en la primavera. Mad Max. O el vídeo de Mad Max, que no mostró nada, solo ese pequeño teaser. Y bueno, antes de entrar en lo que entra ahora, que es el final de la conferencia, hay una cosa que no he comentado. Y es que al principio comentaron los juegos, que es la diferencia de la que te hablaba antes, los juegos que van a salir en PlayStation 3. Porque tenemos, creo recordar que era un Gran Turismo, tenemos el Beyond Two Souls, tenemos el Last of Us, que le están poniendo 10 por todos lados. Quiero decir que claro que obviamente PlayStation tiene menos que enseñar que Microsoft, pero es que Sony todavía no ha olvidado PlayStation 3, cosa que Microsoft sí ha hecho con la Xbox, que llevamos un año los que tenemos Xbox de hambruna pura, porque han sacado dos, tres cositas, a ver si el Halo 4 y demás, pero no veo el mismo trato por parte de Microsoft a los usuarios de 360 que lo que está haciendo Sony. Y claro, tú me dices, hombre, ¿no tiene importancia? Sí, porque por ejemplo, si Naughty Dog, en vez de haber hecho el de Last of Us para PlayStation 3, lo hubiera hecho para la 4, pues hubiera sido el bombazo de nota 10 de la 4, pero en vez de eso lo han sacado para la 3, y obviamente eso afecta a tener más o menos. Pero te digo una cosa, las compañías third party que está teniendo ahora mismo Sony, como comentaba Ricky el otro día, no las está trayendo Microsoft, y eso va a marcar una diferencia de aquí a unos meses. En fecha de salida quiero yo ver y lo que se está anunciando de lo que son todas las third parties que está moviendo Sony. Y bueno, queda eso... la noticia bomba. Si quieres comentar antes de la noticia bomba. No, venga, suéltala. Vale, pues la noticia bomba es cuando nuestro amigo Ken Kutaragi, conocido entre los de aquí como Paco el Brasas, porque eso le da muchos discursos, suelta el discurso de la muerte negra. Y es que, a diferencia de la Xbox, la segunda mano es totalmente gratuita y totalmente libre, como ha sido siempre, para las consolas PlayStation 4. Encima, añade, para seguir metiendo leña ahí y sale la herida, añade que la Xbox, o sea, que a diferencia de la competencia, la suya no necesita ser conectada a internet cada 24 horas. O sea que si no tiene internet puedes seguir comprando tu consola. Puedes seguir jugando a tu consola sin problema ninguno. Y después de eso, anuncia el precio, que son 100 euros menos que la de Microsoft, o sea, $399 y euros, y 349 libras, vamos. Y rematan la conferencia, bueno, hablan del cloud también y toda la pesca, del Gaikai y demás, y rematan con el Destiny, que ese también va a ser multi, si no me equivoco, pero la verdad es que tenía muy buena pinta. Y a la vez me entero, creo que fue por Amuniki, de un vídeo que ponen simultáneamente, donde hacen una coña respecto a lo que era la guía de cómo prestar juegos en Xbox, y dicen, guía de cómo prestar juegos en PlayStation 4. Se coge el juego, se le pone la mano a tu colega y le dices, te lo presto, y él te dice, gracias. El vídeo es que era muy, muy troll. Y eso fue lo que hemos comentado que trajo ahí el recuerdo de los piques entre compañías, ¿no? Y eso ha sido lo que ha generado, a la margen de nuestras opiniones, lo que ha generado una inmensa ola de gente coñeando de todas las formas posibles sobre que Sony se ha merendado a Microsoft en esta E3. Ahora, a margen de lo que opinamos cada uno, claro. Si me permite, vamos a obviar varias cosas, como que se ha presentado también en la conferencia de Microsoft un nuevo modelo de la 360, un poquito más pequeñita, más finita, bla, bla, bla. Que de la PlayStation Vita parece como si se hubieran olvidado de ella totalmente. No, anunciaron alguna cosa, creo. No, pero nada, es que no parecía una consola vigente. Y que poco después de las conferencias, todo lo que es el tema de Microsoft, bueno, con Xbox One, pues se están dando más detalles, que si tiene... bueno, o sea, lo último que sabemos entre todas las cosas es que la Xbox One tiene un DRM regional. O sea, tú la consola solo la puedes usar en países soportados para ello. Esa es una noticia de hoy. Y la Sony creo que es Radio Free, Que si tu consola no está dentro de las 21 países que se vende la Xbox, no puedes jugar. O sea, no puedes importarla si eres de un país extranjero, y para eso sirve el tema de las 24 horas para tener que autentificarla. Si no, te jodes. Lo que no sé y no está claro es si tú te compras una consola aquí que puedas jugar en un país vecino. Que sí, eso claro, aún queda pendiente. Pero vamos, que se están cubriendo de gloria, no, de mierda. Bueno, también quiero comentar de cosas que no han estado en conferencias, pero que se han ido viendo por ahí por el E3, como el Daylight, creo que no, el Dying Light. una especie de juego de zombies en el que tienes que ir corriendo a los Mirror's Edge. Se han enseñado más del Puppeteer, que es otro juego para PlayStation 3, como ya decía antes, que es bastante cachondo, es un 2,5D, pero llevado todo como si fueran títeres, muy divertido. Y otro que me ha llamado la atención es uno llamado Contrast, que también está por ahí, y donde tienes que moverte entre sombras y es bastante curioso. O sea, se maneja como cualquier juego de polígonos, pero de repente te puedes convertir una sombra en la pared y empezar a saltar en plan plataforma 2D, pero por las sombras. Bastante curioso también la idea. Y bueno, el resto han sido enseñar vídeos de un lado y de otro, los stands y las cabinas, donde, bueno, los que están allí han podido jugar y ver cosas con más detalle. Yo he estado viendo a través de Game Trailers algunos vídeos de cosas que se han enseñado, pero vamos, que prácticamente lo gordo se ha soltado ya en las propias conferencias. Y fuera de eso, pues este ha sido un breve resumen, aunque digáis, llevan hablando casi una hora. Podríamos hablar lo menos tres más, si nos dejan. Pero sí, así él ya no está sacando el látigo, le estamos viendo mala cara. Y vamos a ir terminando. El látigo no, lo que pasa es que he quedado aquí a la vuelta con unos amigos para seguir hablando y claro. Bueno, yo creo que... Tengo que volverme ya para la guarida para afilar mi espada láser, pero sí que es verdad que el E3 lo he hecho mucho en falta porque hay unas grandes conferencias y me he perdido mucho este año. Y ha sido, por lo menos me he enterado algo gracias a vosotros. Uy, muy mal. Tendrías que venir aprendido de casa, tío. Y no, que hubieras dado aquí un poquito más que no has dado, Me decepcionas, así es. No he tenido posibilidad de ver nada, absolutamente. Y eso que a mí los videojuegos me encantan, pero bueno, este año ha sido imposible. De todos modos, muchísimas gracias por haber venido por aquí, chicos. Sí, yo bueno, lo que quería comentar es que la E3 está, como ya matizaba antes Gref, es una E3 donde, si bien estos dos últimos años estábamos viendo consolas en proceso de morirse ya, porque lo que tiene, los últimos años de vida de la generación, Microsoft por su lado se ha dejado de circo del sol y se ha dejado de tonterías, ha ido a lo que hay que hacer, cosa que aplaudo, sinceramente, aunque no esté de acuerdo con sus políticas, no puedo negar que el hecho de que se hayan tomado las cosas en serio habla bien de ello. Incluso Ken Kutaragi y Paco el Brasa no ha hablado tanto este año, que el año pasado nos íbamos a quedar entre que la conferencia a las 3 de la mañana y las verborreas que suelta el otro, de verdad dan ganita de dormirse. Este año no ha estado para tanto, estaba la cosa más centrada y bueno, vemos eso, la ilusión con la que se cogen las nuevas consolas, cosa que siempre hace mucho frescor en el mercado. Pues sí, y además traer nuevas consolas siempre es bueno, eso es mejor, más técnico, o sea, más calidad, y eso siempre está bien, ¿verdad? Bueno, pues... Y los PC ahora tendremos juegos más bestias también. También. Aunque de PC no se ha hablado mucho, pero el PC siempre está ahí. Ahora, si me permite, ya para terminar, hacer decir a nuestros oyentes que alguno diría, ¿y a Frikitown qué? ¿A Frikitown qué? Pues en principio, en principio, esta parte del audio hemos quedado que dentro de unos días, después de que haya salido el podcast, pues también lo vamos a colgar en el canal de Frikitown. Y eso a modo de prueba, en definitiva. Y para septiembre, si no falla nada y si la cosa va bien, volveremos. Como bueno, diría. A ver si es verdad que volvéis, porque la gente os echa de menos, está claro. A mí no me mire, yo solo soy un mandado. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por habernos traído vuestro pequeño rato de videojuegos y nos vemos pronto. Bueno, quiero decir que después de revisar arduamente los chats de nuestro streaming, hemos tenido un total de 0 visitas. Tony ha estado por aquí. Es lo que tienen las horas en las que grabamos. Bueno, chicos, pues eso. Hasta la próxima. Hasta luego. Nos vemos. Hola, queridos Fringers. Soy Walter Bishop. Tenemos una urgencia. La línea espacio-temporal se está resquebrajando. Si no queréis morir todos, tenéis que escuchar a Guarida del Sith. O si no, será tarde. ¡Astro! ¡Astro! Vamos a ordeñar a esa vaca, que quiero un helado de arándanos. Hombre, Gandalf, ¿cómo tú por aquí? Estoy leyendo No Solo Freak mientras fumo la mejor hierba de la comarca. ¿No Solo Freak? No la conozco. ¿Es buena? es esencial para un buen mago. Entonces, si la leo, ¿me convertiré en un gran mago como tú? ¡Qué pasada! No sé si tú podrás serlo, pequeño hobbit, pero al menos estarás bien informado de toda la actualidad del cine, las series, videojuegos y mucho más. Vale, muy bien, me has convencido. Pásame la revistilla y dame la pipa a ver si puedo hacer yo también unos barquitos como esos que estás haciendo. Recordad, no solo Freak, la revista que lee Gandalf el Gris. No leáis otras, insensatos. Entrevista con un Sith. Y seguimos con las secciones de la guarida, guardianes. Ahora es el turno de la entrevista de la semana. Y hoy os traemos a Adrián López, creador de la película Estirpe, la cual trata sobre el cómic del mismo nombre, publicado en 1969 y que se convirtió en un clásico de culto. Hola, Adrián López, y bienvenido a la guarida del Sith. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con los amos del lado oscuro. Aquí estamos esperando conocer un poquito la historia de este cómic que yo me imagino que muchos oyentes se identificarán conmigo. No lo conocía y gracias a este corto lo vamos a conocer, y creo que deberíamos de empezar por ahí, ¿no? ¿Qué es Estirpe y qué es este cómic? Bueno, a ver, para empezar voy a dejar esto claro porque mucha gente me está preguntando y es una duda que entiendo que sea lógica porque no, en el proyecto no lo explico demasiado, y es que este cómic en realidad no existe. Solo existe en el guión, en la ficción de la película, y lo que sí está es desarrollado en un contexto real, histórico, uh-huh. A un cambio de corriente artística, un boom de los cómics en España en esa época, sobre todo en Barcelona, con las editoriales que trabajaban para el extranjero, para editoriales norteamericanas e inglesas. Y pues en el guión enmarcamos este TVO como si se hubiera publicado en esa época y fuese un autor más en la lista de autores que surgieron entonces, como Esteban Maroto, desde María Vea, Carlos Jiménez. Y claro, está todo muy bien atado, todo muy liado y todo muy hecho a propósito para que parezca auténtico. Y tanto porque solo viendo el vídeo ya te engaña totalmente. Sí, tenemos un vídeo que hicimos, una pequeña animación, como si incluso en los años 80 hubiesen hecho una versión animada de producción barata, y eso ha sumado a la confusión de que todo el mundo se piense que realmente existe. Surcio García Peralta, que es el dibujante con el que estoy trabajando para esta peli, se preocupó bastante de adaptar su estilo al de la época y que, bueno, que apenas se note, ¿no? Que no es actual. Uh-huh. Y la verdad es que yo creo que ha dado en el clavo. Eso es un buen paso. Vale, pues vamos a conocer un poquito este proyecto, Estirpe, como película. ¿Cómo se ha concebido? ¿Cómo va el proyecto? ¿Qué expectativas tienes? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues en principio la película se plantea en base a tres ideas para cortos que tenía, que en realidad no me ha hecho falta un esfuerzo muy grande para poder entrelazarlos, porque sí que tenía una trama argumental, pues bueno, que estaba ahí, no ha hecho falta hacer filigranas. Y trata sobre, pues eso, la historia de cómo se crea este cómic a finales de los años 60 y la desaparición de su autor. Se explica también por qué desaparece, básicamente porque su padre es un militar de carrera franquista que no quiere que su hijo se dedique a hacer tebeos y le obliga a seguir su carrera, a ser militar también. Entonces tiene que dejarlo. A día de hoy, ese cómic se ha hecho mundialmente famoso y se convierte en una obra de culto, y hay una productora que quiere adaptarlo al cine. Entonces se encarga a una chica abogada, especialista en gestión de derechos, que encuentra al autor para poder comprárselo. Y después, en un tercer nivel narrativo, tenemos ya la película como si estuviera hecha, esa adaptación, y es la peli dentro de la peli, con los personajes del cómic ya hechos carne y hueso y las aventuras que viven. Uh-huh. Entonces, bueno, perdona, que para poder hacer todo esto, contamos con un equipo técnico bastante bueno de profesionales, actores, pero necesitamos aún así algo de dinero para poder lanzarnos a rodar. Y para eso sacamos el proyecto de crowdfunding, que es en lo que estamos ahora, intentando que la gente ponga algo de dinero para poder conseguir los 25.000 euros que necesitamos y empezar a rodar ya pues el mes que viene. Pues sí, porque necesitamos, bueno, todo el cine español necesita apoyo ahora mismo. Estamos en una época bastante mala todos y yo creo que estas son las mejores iniciativas, arrimar un poco el hombro y que entre todos podemos hacer mucho. Vamos a ver, ¿qué te quería preguntar yo? Porque justo me has comentado lo de las tres historias que ya había leído, efectivamente. Me parecen muy interesantes las tres historias, conjugarlas en la película, los tres líneas argumentales. A la hora de hacerlo, hay una que creo que tendrá más postproducción, etc., que me imagino que es ya la película hecha, porque si bien es, claro, son tres líneas, la del pasado, el presente y lo que es la película ya hecha, ¿no? Son como flashbacks entremezclados, ¿verdad? Eso es, sí. Y eso será, pues, tendrá un coste, y la verdad es que me parece bastante económico sacarlo con ese... Sí, sí lo es. desde luego que lo es, pero pues claro, lo que te decía, tener la suerte de contar con profesionales que prefieren trabajar antes que quedarse en casa a que les llamen, porque ahora mismo no, está todo muy parado, pues eso que nos ahorramos, ¿no? Apuestan su trabajo, ellos aportan su trabajo a la película, y luego si conseguimos algún tipo de beneficio, pues claro, ellos son parte de su inversión es tener su trabajo y tendrán un reparto de beneficios. Y todo lo demás está pues con una filosofía del do it yourself absoluto. Uh-huh. Y claro, la tecnología digital ha hecho que todo esto también sea mucho más barato ahora. Las cámaras digitales, los equipos de postproducción, ahora mismo cada uno en su casa puede hacer efectos con tiempo, sobre todo, porque claro, nos falta dinero, pero lo que tenemos es tiempo de sobra. Echándole horas, las cosas quedan muy bien. Ya hay muchos ejemplos en YouTube de gente que en su casa hace cromas caseros y los resultados son espectaculares. En nuestro caso es un poco ese. Por ejemplo, Ernesto Sevilla, que es otro de los actores que va a participar, conocido por Ahora Chanante y Muchacha Danui y Museo Coconut, había trabajado para televisión usando mucho esto, mucho croma, mucho maquillaje de efectos especiales, y por eso le pedí que me ayudase a codirigir precisamente esta parte de la peli dentro de la peli, porque su experiencia pues bueno, es necesaria para que quede todo mucho mejor. También tengo que aclarar que aunque él haya trabajado hasta ahora en el género de la comedia, esta película no va a ser comedia, que no todo lo que hace, no lo que le gusta a Ernesto Sevilla, pues es hacer humor. ¿En qué estilo encuadrarías este tipo de película? Pues yo diría que es una mezcla entre drama y aventuras. Sí, porque tenemos por un lado la historia de este autor, ¿no? que es un drama su vida, porque tiene que dejar de dibujar y de contar historias, y a día de hoy lo buscan, y cómo se enfrenta a él a esta fama inesperada, porque además no sabía nada de qué había pasado con su obra. Y luego está la historia en sí, la historia de aventuras de los personajes del cómic, que son unos héroes que luchan contra un cuarto Reich resurgido de las cenizas nazis, que vuelve a invadir Europa, y al llegar a España se encuentra con una España franquista, pero que ya no simpatiza con ellos, porque por entonces ya se había girado la vista hacia la OTAN, hacia Estados Unidos y la potencia occidental, ¿no? Que ya gobernaba entonces todo el planeta. Y hay un conflicto entre estos nuevos nazis y los héroes españoles que defienden la patria. Entonces, lo que causó polémica en su día es que, como este cómic se publicó en el 69, todavía teníamos este régimen de Franco, se criticaba a todo aparato militar, a la iglesia, al feminismo, al machismo feminista, ¿no? Malentendido, a través de estos personajes nazis, que lo que eran en realidad era pues una crítica al propio sistema. Se usaba esta analogía. La verdad es que es muy interesante las tres historias. A mí me interesa muchísimo qué pasa con ese autor del cómic. Me gusta mucho esa historia. Bueno, pues ya sabes que para saberlo tenemos que hacer la peli. Hace falta invertir y la verdad es que por lo que veo, con una parte muy muy económica, que son 15 euros, ¿verdad? Sí. Podrías sacar tu nombre en los créditos de crédito y a tener acceso a ver la película en HD, o sea que es un quid pro quo. Sería acceso a ver la película en HD en exclusiva antes que nadie, o sea, serían los primeros en ver la peli antes que ningún festival o que ningún cine, la gente que haya aportado desde el principio, que haya apostado por la peli. Yo la verdad, a la gente que le esté interesando, la verdad es que los storyboards, bueno, lo que es el cartel de la película las imágenes que estáis poniendo en la página de My Major Company en el Project Stirpe están geniales, y que la gente se pase por ahí, vea los vídeos, disfrute de ello, y yo creo que este proyecto puede salir adelante, a ver si salen más proyectos como este. Mira, lo que sí te voy a decir es que además de, bueno, estamos en My Major Company, que es otra plataforma de crowdfunding, ¿no?, que hay en España, de las muchas que hay. Pero para que sea mucho más fácil entrar en la página, lo que he hecho es redirigirla desde mi propio dominio, adrianlopez.com, y así no hay que escribir tanta letra en el navegador. Mejor. Sí. De todos modos, también me gustaría, bueno, veo que también tienes algunos cameos ya confirmados, ¿verdad? O cameos o colaboraciones. Sí. Cuéntanos un poquito estos cameos, ¿cómo serán? ¿O todavía no los tenéis programados? Pues mira, el casting, por suerte, lo tengo casi cerrado, porque a medida que iba escribiendo el guión se le iba comentando a actores amigos que a los que suelo ver habitualmente, y claro, ya les encantó la idea, y de hecho eso me ayuda a mí a escribirlo mucho más fácilmente, porque ya les ponía cara, ¿no?, a los personajes. Claro. Y de esa forma, pues el desarrollo del guión era mucho más fluido. Y entre ellos están, pues, Sergio Pérez Mencheta, que recientemente ha hecho también la adaptación del Capitán Trueno al cine, con la que no está muy satisfecho. No, me extraño. Sí, porque además esa tiene tela esa historia. Ha habido muchos problemas con el productor, que al final resulta que, bueno, se dijo que había costado mucho más de lo que en realidad había costado, quedó gente sin cobrar, bueno, unas movidas de estas... que te dan una pista de por qué a veces el cine en España pues es como es y sale como sale. Cierto. Sí, y Sergio quería sacarse esa espinita y poder hacer una cosa con la que resarcirse de la experiencia de Capitán Trueno y involucrarse de una forma mucho más personal, o sea, ya aplicar esa experiencia y no repetir esos errores. Y yo creo que con Stirpe vamos a conseguirlo, desde luego. Y luego están también Silvia Alonso, de Tierra de Lobos, Nacho Aldeguer, que ahora está saliendo en Cuéntame cómo pasó. Está Javier Botet, que es otro clásico de las películas de terror españolas, como Rec o Mamá. También tenemos a Rocío León, que sale en Diamond Flash, en After Party. Natius Farray, que es otro humorista metido actor, que últimamente está haciendo también cosas que se salen un poco de su faceta de humorista, como Piccolo Grande Amore, que es una de estas películas enmarcadas en el proyecto de Little Secret Film, con Jordi Costa. Bueno, ya ves, la verdad es que una lista, podría seguir un buen rato, pero no voy a ir aburrido. Los oyentes no tienen ya excusa para entrar en este proyecto y investigar un poquillo, porque está plagado de estrellas, va sobre cómics, que a nosotros nos encantan los cómics, y va sobre todo sobre la historia de un dibujante y de la búsqueda del dibujante, que a mí me parece muy interesante. Bueno, vamos a ir con una pequeña batería de preguntas, que quiero que sean, pues eso, escuetas, bueno, más que las respuestas escuetas, para que no estemos aquí mucho rato. Son bastantes preguntas, así que vamos a ir muy bien. Ellas. Venga, vamos con la primera. ¿Con qué película has disfrutado más en el cine? Históricamente creo que la que me ha marcado y me ha dejado sentado clavado en la butaca es La Guerra de las Galaxias. Star Wars es mi trilogía favorita, la considero como una sola película, en realidad la trilogía original, Y la primera, el supuesto episodio 4, es la que más me ha hecho disfrutar. Eso no será porque esto es la guarida de sí. Si fuera la guarida del Trekkie, igual diría otra, ¿no? La guarida de... No. La guarida de Khan. No, me parece que las películas de Star Trek, las pobres, no están a la altura de ninguna de Star Wars. Vale, vamos. Me estás cayendo muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Tu escena favorita del cine? Mi escena favorita. Uf, es complicado, la verdad. Es que también te iba a decir una de Star Wars, pero no es porque sea tu programa. Que es broma, es broma. Hay tantas, además las podría citar, pero me da vergüenza. Así que quizás la de Luke y tu padre es un clásico. Un clásico de estos primeros spoilers que escuchas en tu vida si tienes la mala suerte de escucharlo antes de ver la película. Antes de que se conociera y se popularizara el término spoiler, a quien le dijesen que Darth Vader era el padre de Luke, lo dejaban hecho polvo, claro. Lo mataban, sí, por supuesto. Hay gente que sí. Hoy en día todavía no lo sabe quién es el padre de Luke, inaudito. Bueno, sí, hay gente que me sorprende de una edad ya que todavía no ha visto Star Wars, o sea, que no lo entiendo. Bueno, o sea, eso tenéis obligatorio en los colegios. La gente no es perfecta, entonces, ¿qué le vamos a hacer? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Una película de ciencia ficción que no sea Star Wars? Vale, pues una que me ha gustado mucho, que he visto yo varias veces en el cine, que es de estreno reciente, es Oblivion. Que me encantó. Sí. ¿De terror? De terror. Pues tiene que ser Evil Dead. Sam Raimi es uno de mis directores favoritos y Evil Dead lo empezó todo. O sea, gracias a eso, pues su carrera siguió como siguió hasta Spider-Man y bueno, todas las que ya conocemos. ¿Un director? Pues cambiando un poco de tono de todo lo que he dicho hasta ahora, voy a decir David Lynch, que es un director que me flipa, me encanta casi todo lo que hace, aunque no entienda todo lo que hace. O sea, me gusta mucho estéticamente, me parece que es un maestro. Es curioso que haya mucha gente que le pasa lo mismo, que no todo lo entiende, pero sí que es un director que engancha. Te empiezas a ver una película de él y no la sueltas. ¿Una serie de televisión? A ver, una serie de televisión, otra vez, cambiando de tono por completo, voy a decir Cómo conocí a vuestra madre. Me encantan las series de ciencia ficción, pero esta... me enganchó desde el principio y la verdad es que no hay episodio. Hay episodios mejores y otros peores, pero en general el nivel me parece que es muy bueno y no me pierdo uno. ¿El libro que más te guste? ¿Perdón, él? ¿El libro que más te guste? Ah, el libro. Uh-huh. Uf, vale, pues voy a decir Dune de Frank Herbert, que me encanta. Me encanta toda la saga, aunque también se vaya diluyendo al final un poco la calidad. Pero claro, cuando te enganchas a algo, no puedes... es difícil parar, sí, es cierto. Esta es difícil. ¿La peor película que hayas visto? La peor. Pues mira, te voy a decir una que es un poco topicazo, pero luego te explico por qué. Plan 9 del espacio exterior. Otro clásico también de cine de ciencia ficción, que lo conseguí en VHS hace mil años, antes, en la época pre-internet. La puse en mi casa, yo solo en el salón, en casa de mis padres, y me quedé dormido viéndola. No me extraña. No pude pasar, yo creo que duré como media hora. Luego vi Ed Wood de Tim Burton. Y lo primero que hice al salir de cine fue volver a casa, poner otra vez la película, y esta vez sí que ya flipé, porque me la vi entera, ya conociendo la vida de los personajes, lo que había detrás de cada uno, cómo habían llegado ahí, quiénes eran, ¿no?, en la vida real. La ves bajo otra luz completamente diferente, es otra película. Qué diferente es el cine, sí. Exacto, claro. Por eso me gusta toda esta parte de lo que hay detrás, en mi historia, en Estirpe, pues también damos un poco la vuelta a eso y no solo conocemos la película, sino también quién está detrás de esa película, ¿no? Y por qué la hacen. Sí, sí, a mí me tienes enganchado porque el metacine también me encanta, los entresijos del cine y todo lo que se muestra, aunque sea muchas veces muy lírico y muy fantasioso, me encanta. Así que me tienes ganado. La siguiente pregunta también es un poco complicada, pero bueno, ¿qué personaje te gustaría ser y por qué? ¿Puede ser fantástico o real? Vaya, pues sí que es complicada. A ver, es que los personajes fantásticos en general lo que tienen es, lo malo que tienen es tienen vidas muy breves. Casi todo dura lo que dura la película o lo que dura la novela o, bueno, la serie. Sí que es verdad que en el caso de los cómics, por ejemplo, de los superhéroes, que tienen vidas alargadas porque las editoriales lo que hacen es aprovecharse comercialmente de ellos, ¿no? Ya, por ejemplo, Superman, Batman no tienen una vida, tienen millones de vidas, tienen millones de encarnaciones según el dibujante y el guionista, y claro, no creo que haya un Batman o es complicado, Superman. Sí, sí. Claro. Y yo me quedo como estoy. Así me gusta. Bueno, sí. La siguiente pregunta no te la voy a hacer porque está clarísimo, Star Wars o Star Trek, está claro, ¿no? Sí, me gusta mucho Star Trek también, que conste, ¿eh? Que no creo que haya que elegir entre papá y mamá, pero bueno, si mamá te da la teta, pues bueno, tienes es otra cosa. ¿Tienes alguna manía a la hora de trabajar? Sí, bueno, sobre todo a la hora de escribir, porque yo lo que he hecho hasta ahora también ha sido, he escrito otros guiones para cómics también y he escrito relatos y tal. Lo que no puedo es escuchar música de ningún tipo, no puedo tener distracciones. Me encanta la música, pero no soy capaz de concentrarme si está sonando algo de fondo. Te entiendo perfectamente. Y bueno, aparte de Estirpe, ¿estás trabajando en algo más? No, estoy al 100% con Estirpe, y bueno, claro, luego mi trabajo del día a día, que es pues pinchar de vez en cuando, hacer carteles de conciertos, que es como diseñador gráfico, pero en lo que es el audiovisual tengo todos los huevos puestos en la misma cesta con este proyecto, y bueno, para que salga sí o sí, bueno. No tengo el plan B. No ha sido tan duro, ¿no?, la batería de preguntas. No, que va, al final, bien. Pues nada, ya para finalizar, si quieres añadir algo más sobre Estirpe, cuéntanos. Sí, bueno, que quedan 2 semanas, menos un poquito más de 2 semanas para que termine el plazo de la campaña crowdfunding, y que si no, la gente no puede colaborar porque económicamente ahora yo entiendo que está todo muy mal, aunque son mínimo de 15 euros, me parece que es asequible. Le pediría que contribuyese difundiendo, ¿no?, el proyecto, colocándolo en sus redes sociales, en Twitter, Facebook, bueno, lo que tenga, y también cuando baje al bar que se lo diga a sus amigos, o sea, que no todo es internet, no todo está en el mundo virtual, que comenten que existe este proyecto, y bueno, así cuanta más difusión tenga, más posibilidades tenemos de que se consiga. Cierto, porque el boca a oído todavía existe, gracias a Dios, y funciona, sí. Funciona. Pues nada, muchísimas gracias, don Adrián, por haber gracias pasado por aquí, y que tengas mucha suerte con Estirpe. Muchas gracias. Bueno, y llevamos finalizando el podcast. Quiero dar las gracias a todos los oyentes de La Guarida del Sith por esa gran acogida, por esos comentarios que nos habéis dejado. Algunos me han emocionado y todo, la verdad. No voy a leer todos porque ha sido masivo, tanto en el primero como en el segundo podcast. Y sí que voy a leer los comentarios sobre los especiales de los muros de Facebook, cuando vamos poniendo en Fusion Freak Forum en Facebook lo que vamos a hablar, vamos a leer los comentarios. Y como esta semana tocaba el especial Tías Duras, hemos preguntado a ver cuál de las tías duras de cine es la que más le gusta a cada uno. Mickey Weasleycroft nos dice Tomb Raider. Ariel Vallejo y Turriaga dice Sarah Connor, Ripley, Beatrix, Kido. Dice Manuel Machado Jiménez, dice, por historial, Milla Jovovich es la heroína por excelencia. Alice, su papel más repetido, pero tiene muchas pelis que hace de heroína. Ultraviolet, Juana de Arco, Quinto Elemento, Los Tres Mosqueteros y próximamente una vez más en Alice. Y la tercera de Los Mercenarios. Javier Mendoza Domínguez dice Sarah Connor siempre. Y vuelvo a decir, bueno, y Ripley también. Darío Ruiz dice: Alien, la sargento Ellen Ripley, sin dudarlo, es la primera heroína de acción y el resto son copias metidas en trajes de cuero o chándal amarillo. Y como mala, Ellen Page en Hard Candy. Ángel Pito Senedito nos dice: de cosecha reciente, la de Homeland, por poner una, o la prota de Zero Dark Thirty. Alex Elche nos dice: ojalá hubiera más personajes femeninos con más relevancia y fuerza en el cine, pero me quedo con Beatrix Kiddo, Trinity, Alice, aunque me joda decirlo porque la saga de pelis Resident Evil es una espiral de mierda, y Hit Girl. Si me apuras también te enumero a Sarah Connor, como mala, Beatrice Lestrange. Marta Duarte Esteban dice: yo sin pensarlo, Human Kill Bill. Oscar Trujillo dice: chica mala, Cersei Lannister, y me quedo con Kate Beckinsale. José Manuel Marcote Gil dice: si tu heroína no es Lara Croft, es que tuviste una adolescencia sin PlayStation. Ariel Vallejo Iturriaga dice: yo tuve infancia, adolescencia y adultez sin PlayStation. Manuel Tellez Romero dice: estoy con Alex Hitgirl de Kick-Ass, es un personajazo pasado de vueltas que me encantó. Daniel Cabón nos dice: Sarah Connor y la teniente Ripley se meriendan a cualquiera de estas. Dos Roquero, bueno, ya acabamos con Dos Roquero, que nos dice: Uma Thurman en Kill Bill y Rosario Dawson en Sin City. Bueno, pues chicos, ya hemos acabado con los comentarios, con el podcast, hemos acabado con todo, con nuestro tiempo y con todo. Ya no nos veremos hasta la próxima semana, así que os recuerdo dónde nos podéis encontrar, como siempre en iVoox, aunque últimamente está un poco complicado encontrarnos en iVoox. La verdad, no os preocupéis, porque hay otros canales para encontrarnos y buscarnos bien, porque nos podéis encontrar tanto en los muros de Facebook, de las fanpages de Fusion Freak, como en No Solo Gamer, No Solo Cosplay, No Solo Freak, y la página web de Fusion Freak, como no. Y también en nuestro Twitter, en el Twitter de La Guarida. También, si no me equivoco y no hay problemas como en iVoox, en iTunes por el momento sigue estando el podcast. Así que, chicos, intentar encontrarnos, que ahí estamos. Yo intentaré arreglarlo con iVoox, no sé qué habrá pasado, pero ahí estamos. Y nada, ya os dejo aquí. Espero que no se os haya hecho muy largo y que lo paséis muy bien. Hasta la próxima semana. La batalla contra las máquinas aún no ha cesado. Así que seguid luchando como hasta ahora y no cedáis un solo paso ante el enemigo. Soy John Connor. Y si estáis escuchando La Guarida del Sith, es que sois la resistencia.